clic para conectar. Conexión lúdica establecida. Muy buenas, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Conexión Lúdica. Y como siempre, en el micrófono, al otro lado de la línea, tenemos a Roberto Guismo desde Gijón. Muy buenas, caballero. Muy buenas, Fran. Aquí estamos con un tiempo... Hoy parece que va a llover, se prevén nubarrones en los próximos días. Y el tráfico. ¿Cómo está el tráfico por allí? Anda que... Bueno, y yo aquí, Fran Gómez, desde Omimenda, desde Huelva, que aquí hace bueno, Guismo, pero el fin de semana dan lluvia, tú tranquilo. Bueno, pues no nos vamos a demorar, vamos a comenzar con nuestra primera sección, que como todo el mundo sabe, porque ya somos mundialmente conocidos, es la sección del Trending Topic, en el que hablamos de alguna noticia candente o algo que está en tendencia. Y aunque esto ha sido una cosa que se ha estado discutiendo más hace un par de semanas, tres semanas que ahora, creemos que todavía está en vigor porque es una cosa que es recurrente en este mundo nuestro, en el mundo de los juegos de mesa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del anuncio de fechas de lanzamientos incumplidas. ¿Vale? Muchas editoriales que en un momento determinado dicen, vamos a lanzar este juego. Además va a ser nuestro juego estrella, tenemos ahí en cabecera y estamos un año diciendo, sí, lo vamos a lanzar. ¿Cuándo? ¿Para Navidades? Bueno, no, para Navidades no. ¿En enero? No, en enero no. ¿En febrero? Tampoco. Y, bueno, pues pasa este tipo de historia. Esto ha pasado hace poco con el caso del juego Maze Knights con la editorial SD Games. Corrígeme, Guismo, si me equivoco, porque ahora esto no lo tengo apuntado, pero está ahí, ¿no? Yo he leído hoy del Solaris Mission. Solaris Mission, bueno, también, en este caso, pero Solaris Mission era un Kickstarter. No lo sé, yo tengo la edición de Spielberg, no te sabré decir. Sí, sí. Claro, lo digo para diferenciar. No vamos a entrar ahora a hablar de las fechas incumplidas de los Kickstarter, ¿vale? Porque la fecha incumplida de los Kickstarter, eso es como, yo qué sé, como que el agua moja, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a omitir. Que Solaris Mission es un juego que sale por Kickstarter, una versión nueva, una edición nueva, y que Maldito Games trae en español de ese Kickstarter, ¿vale? Pero es un Kickstarter, o sea que tiene todo lo del Kickstarter, aunque también lo traiga Maldito Games. O sea, vamos a omitirlo, vamos a dejarlo de lado en este caso. Hablo más de los juegos que salen por editorial puro y duro, o sea, sin financiación, en este caso por parte de mecenas, ¿vale? ¿Claro ese punto, Guismo? Perfecto. Vale. Me duele, pero... No, hombre, es que si no nos podemos llevar aquí hasta mañana, porque es que todos los Kickstarters fallan, o sea, pocos, yo no sé, casi. Yo no he tenido ninguno que llegue en fecha. Yo me estoy en unos pocos, ¿eh? Pero y puede que sea por el mismo motivo, ¿vale? Digamos el tema de los preordes. Yo creo que retrasos hay, pero que diría directamente es que las fechas iniciales están mal estimadas. Es decir, yo te pongo una fecha que o te prometo o hablo de una fecha con vistas a que sea más atrayente el producto. Es decir, tú me haces un pre-order hoy para dentro de 4 meses. Si te digo, me haces el pre-order hoy y hasta dentro de 8, igual esperas. Vale, entonces, yo ahí creo que muchos de estas fechas, sea tanto pre-order como Kickstarter, más habitual en Kickstarter, uh-huh, ¿vale? Eso es cierto, es en mala estimación y como incluso atrayente. Yo creo que la estimación tiene otro fallo, que no va solo el atrayente, ¿vale? Porque yo creo que a nadie le conviene llegar tarde, porque eso es empezar a dar justificaciones, te tensiona, o sea, el que está detrás, el editor, el que saca el juego, se tensiona. Yo creo que va más por otro lado. Yo creo que va más por el lado de que yo me planifico y yo hablo con la imprenta. Oye, más o menos este tipo de material, ¿cuánto puede tardar? Mira, porque la imprenta es de que mandes el archivo, que lo revisamos, que te mandamos, que hacemos la copia, que no sé qué, son 4 meses. Vale, muy bien, yo estimo 4 meses. ¿Qué pasa? Que cuando mando el juego, seguramente yo quiero que mi juego llegue para Essen o para las Gen Con. Y todas las imprentas de juegos de mesa están sacando todos los juegos de todas las editoriales que quieren que lleguen para Gen Con o para Essen. ¿Qué es lo que pasa? Que por muy grande que sean las imprentas, por muy grande que sea Panda, por muy grande que sea, no sé nombres de otras, pero por muy grande que sea, llegan a un volumen máximo de trabajo al día y de ahí no pasan. Por lo tanto, llega, pero te pongo en cola de espera. Y esa cola de espera puede ser de un mes el retraso. No solo un mes, sino que es que si todo va bien y no hay ningún fallo, a lo mejor es un mes solo. Pero si el mes que yo tardo en mandarte la prueba de impresión de todo, ves que hay un fallo, apaga y vámonos. Pues si ya no puedo mandar a imprimir, meto a otro que sí está bien por delante a imprimir, tengo que volverte a mandar prueba. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Eso en cuanto a Kickstarter principalmente. Las editoriales sí, tienen otro volumen, normalmente. Aunque saquen para Essen, yo sí, bueno, o sea, se ha hablado muchas veces con editorial y tal, a lo mejor la editorial tiene el juego en agosto ya aquí. Son inteligentes, lo tienen, lo retienen y esperan para presentarlo en Essen porque saben que hay distintos meses en los que el lanzamiento llama más la atención que en otros meses, ¿vale? Porque tú lo sacas en Essen, llama la atención y tienes la campaña de Navidad. Yo creo que por ahí van los tiros. Pero Y es como las películas, que tienes que ver también el calendario de otras presentaciones. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que es muy complicado. Pues no, eso, por supuesto. No solo imposible, sino que toda la gente quiere presentar a la misma vez, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere presentar en Essen, porque es el sitio donde todos los medios de juegos de mesa se hacen eco. Es decir, si tú quieres que se hable de tu juego, tiene que estar en Essen. Tienes un riesgo, que es que si es malo, va a pasar desapercibido. Y pasar desapercibido en Essen es peor que a lo mejor lo sacan en un momento en el que tenga menos eco. Pero bueno, ese es un riesgo. Pero tú necesitas que de tu juego se hable. Entonces lo mejor normalmente es Essen. Essen o Gencom, ¿vale? Que lo mismo, sí, lo mismo es ferias grandes. La que sea. Sí, o Nuremberg, o Cannes, la que sea. Ferias grandes, exacto. Ferias a nivel internacional. Lo que pasa es que las dos de referencia suelen ser Essen y Gencom. Entonces, todos sacan a la misma vez, porque todos quieren aprovechar eso y aprovechar la campaña de Navidad, que es súper importante, ¿vale? O sea, si tu juego tiene tirón, sabes además que va a ser un juego que la gente se va a comprar, que va a regalar, etc, etc. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Creo. De todas maneras, yo también quería, volviendo al tema inicial, ¿no? Dando otra vez la vuelta, quería hablar de eso, de cómo las editoriales muchas veces se lían dando una fecha, ¿vale? Le ha pasado en su día a mítica frase a Homo Ludicus, a Paul, cuando dijo aquella frase: el juego estará cuando esté, ¿no? Que fue genial, ¿no? Frase digamos, que para mí una editorial no debería decir, pero viendo todo el contexto también es lógico que lo hubiese dicho. Sí, pero Paul tenía virtudes y defectos, como todo el mundo. Una virtud era que era posiblemente en aquel momento, porque estamos hablando de un momento en el que el mercado era más pequeñito, era posiblemente el editor más cercano a los jugones. Jugadores. ¿Vale? A los más aficionados. No a los jugadores en general, sino a los más aficionados del mundillo. ¿Vale? Porque estaba en sitios como la BSK y tal. Pero es cierto que eso te da una ventaja. Tienes mayor comunicación, la gente te apoya más, etc, etc. También sabes qué juegos más o menos la gente está la gente buscando para poder traer y tal. Pero después te da una desventaja, la gente te pregunta, ¿vale? Entonces yo creo que ahí se quemó de tantas veces que le preguntaban, incluso a la gente, ¿no? Ya con la forma de preguntar, que saltó por donde no debía. Ahí tenía que haber esperado y ya está. El sombrero de editor. Uh-huh. ¿Qué creo yo o dónde veo yo que esto se ha hecho bien? Yo creo que eso lo ha hecho muy bien la gente de Edge en su día, que lo exportan además a Fantasy Flight Game cuando le exportan el sistema web que ellos tienen. No sé si tú de esta historia te acuerdas, nuestros oyentes más o menos se acuerdan. Edge crea una plataforma online. Edge ya se había asociado con Fantasy Flight Game para traer su juego aquí y crea una plataforma online donde crea sus propios foros y donde da mucha comunicación, hay cosas para descargar y tal. Y Fantasy Flight Game le pide al estudio Edge de aquí de España que le diseñe la web. Que les ha encantado que diseñe la web. Y ellos en la web, yo es la primera vez que lo vi, ¿vale? Introducen un sistema de seguimiento de la producción que tienen. Es decir, desde que anuncian que tienen próximamente, no te dicen fecha, al cuarto trimestre de 2019 en producción, en transporte mes tal, ya se ha dicho cuarto trimestre, vamos a decir noviembre 2019, y poco a poco te va acercando. Y cuando ya están las últimas, pues estamos en distribución 29 de noviembre, ¿vale? Ese sistema que idea Edge en su momento, yo no se lo había visto a nadie aquí en España, ¿eh? Posiblemente fuera, sí, porque tampoco uno mira todas las webs de las editoriales de fuera. Lo más parecido era el pre-order de GMT, que más o menos también te decía en qué punto estaba el juego. ¿No, Guismo? Sí, pero bueno. Más o lo menos. Que pasa que, no tanto, te lo decía. Va poniendo, pero vamos, si tiene también. Si todas las news que te llegan, todos los correos de noticias, siempre ha pasado algo. Sí, vamos, siempre hay retraso y tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo bueno o qué es lo que me gusta a mí de esta gente de Fantasy Flight Games y de Edge? Que luego hay mucha gente más que lo ha copiado. Es decir, por ejemplo, Maldito Games en su web también más o menos funciona igual. Tiene un próximamente, en algunas veces dan año nada más. Dice 2020. No sabes cuándo, en 2020. Otra vez se dan un trimestre, ¿sabes? Y tal. ¿Qué es lo que me gusta? No dan más información. Y no dan la información del fallo. ¿Vale? No, no mosquean a la gente. Dice, bueno, esto va a llegar para 2020. A lo mejor llega en enero de 2020. 2020. Tú no te preocupas tanto. Cuando te va llegando 2020, ¿vale? A lo mejor en diciembre ya ellos cambian y te ponen tercer trimestre de 2020. Vale. Todavía estás esperando. Y eso a lo mejor para ellos es un retraso. Ellos tenían previsto tenerlo en enero, han tenido un fallo de imprenta y van a retrasarse 6 meses. ¿Vale? Y en vez de en enero lo van a tener en julio. Pues dice ya tercer trimestre. Y me parece muy acertado. No engañan al público, por un lado, ¿vale? Y además, tú más o menos vas viendo el siguiente paso con una fecha más aproximada. No te dicen con un año de antelación, lo vamos a tener las navidades del año que viene. Y resulta que en vez de navidades, en verano del siguiente año, ¿no? Que eso pues lo que a uno, bueno, entre comillas, ¿no? Que también nosotros somos muy ansias, o sea, así que tampoco. Yo es lo que iba a comentar precisamente. A ver, realmente, sigas el sistema que sigas, vas a tener a la gente tocándote las narices, ¿vale? O sea, gente como, me voy a poner yo como ejemplo, que igual yo me voy al otro extremo. Yo me meto muy poco Kickstarter y cuando me meto, hago, apoyo el proyecto y me olvido de él hasta que llegue. O sea, es decir, ni me acuerdo de las fechas de llegar, entre lo cual, si tienes retraso, pues mira, como si no tuviese juegos, ¿no? A los que jugar. Pero la gente, da igual que les digas, si que llega en enero 2020 o que llega en el 2020, que tanto unos como otros los vas a tener dando por saco, ¿vale? Hablando en plata. Si dices enero 2020 y te retrasas a febrero, ya tienes a la gente diciendo, oye, ¿y qué hay de lo mío? Uh-huh. Si dices que llega en el 2020 y llega enero, la gente ya no es que hay de lo mío, sino ¿en 2020 cuándo? Entonces, aunque a mí me gusta más el sistema, el tal cual estás, o sea, el que estás comentando, para mí, digamos, también yo soy peculiar, pero por un lado también tienes que pensar eso, que el jugador o el usuario, el cliente, va a dar por saco sí o sí de una manera o de otra. Bueno, a ver, es lo que te decía antes, somos unos ansias. ¿Vale? Exacto. Yo, por ejemplo, en el Kickstarter no es que sea ansia de si llegar tarde y tal, eso me da igual, que al final se retrasa, me da igual, pero sí estoy pendiente al proyecto, pendiente porque me gusta esa parte de saber cómo van las actualizaciones que manda, cómo va funcionando el proyecto y tal. En la mayoría de ellos no me meto en comentarios, ¿no? Que es donde la gente pregunte eso. En los de, ¿cómo se llama esta gente? Los de Rosli Game, por ejemplo, ellos son sí, muy activos en comentarios y van soltando muchas cosas en comentarios. No solo la pregunta, sino que ellos de vez en cuando pues, te escriben. En vez de hacer una actualización grande, pues te escriben. Oye, pues estamos preparando una actualización que nos han mandado las cosas de imprenta, estamos muy contentos. Y te van escribiendo. Entonces, hay algunos de ellos que sí te gusta entrar en comentarios porque, ya te digo, como aficionado que soy, que va un pasito todavía más allá de simplemente jugar, ¿no? Que me gusta saber del mundillo, me gusta ver cómo se organizan y cómo comentan con los patronos, con los mecenas, perdón, y demás, ¿vale? Me parece guay estar en esa vivencia. Es decir, no estoy pagando simplemente por un pre-order, que es la diferencia que yo veo con Kickstarter con pre-order. No, estoy pagando por ser parte del proyecto. Y ser parte del proyecto es esto, estar informado y tal. Y alguna gente lo hace muy bien, otra gente mejor que te olvides. Es más, te van a cabrear. O sea, olvídate de seguirlos, ¿no? Vale, pues depende del juego, estoy pendiente o no. Vale, ya está. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en el lo diré, en el Kickstarter del Nanti Narkin, creo que se llama, lo que era la nueva versión, sí, del juego de Wallace de Mundo Disco. Exacto. Y está muy guay. No es que te vayan dando una información de la hostia, pero cuando te mandan información, pues te mandan las pruebas de imprenta, te mandan tal. Y la verdad es que me gusta, ¿no? Con poquito te van dejando claro un poquito en lo que te has metido y todas las historias. Está guay. Es que para mí eso es básico. Ya vayas en tiempo, vayas con retraso, tener a la gente informada. Sí, vamos, un claro ejemplo de tener a la gente informada es el HeroQuest 25 aniversario, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O sea, saldrá el 25 aniversario del HeroQuest 25, saldrá. Sí, claro. Bueno, no sé, igual es una conjetura, Anda que. pero al menos si se retrasa. Yo, mira, un ejemplo, el Lisboa, cuando vino el Lisboa, bueno, paradójicamente, irónicamente, el almacén sufrió un incendio. Sí, me ¿Vale? acuerdo de eso. Pues yo recuerdo de estar dando más información que gente de editoriales. Y dices tú, hombre, muy normal no me parece. Yo soy un usuario, ¿vale? Yo lo sé por lo que sea o porque me he informado, pero la editorial es la que tiene que informar de los retrasos. Sí. Yo, digamos, a ver, si a mí se me tiene informado, pues hombre, también soy un ansias, ¿vale? Yo cumplo las dos cosas, soy un ansias y me olvido de las fechas, de cuándo me va a llegar. Pero si me tienen informado y cosas, digamos, normales y todo, digamos, explicaciones normales, si hay retraso, yo no me enfado. Mi ansia, vale, puede subir, pero no tengo por qué enfadarme. Me están explicando, son cosas que pasan. Entonces, eso para mí es básico. Y yo creo que muchas veces adolece de eso. Sí, eso es como tú bien dices, eso es primordial, pero, ¿qué es lo que te decía antes? En la figura o en la forma, en el método que utilizan la gente de Fantasy Flight Games, Asmodee, incluso Maldito Games, no tienes que dar tampoco más allá información. Conforme ellos van viendo que van cumpliendo plazos, van afinando más en la fecha. Y eso es importante también, es decir, no es que dejen de dar explicaciones, es que tampoco te dan una fecha segura antes de tiempo. ¿No? Y eso es lo que yo te digo que también está bien, ¿no? Son fórmulas distintas, ¿vale? Sí, Después. GMT, por ejemplo, te va poniendo, pues este juego en el tercer trimestre del 2020. Y en las news, pues ha pasado no sé qué, bueno, se retrasa un poquito. Es decir, no te ponen una fecha exacta, te ponen un poco de margen. Vale que en todas las news algo pasa. Sí. O sea, igual o se le rompió una uña o lo que sea, pero algo pasa. Y hay algún retraso, pero bueno, tampoco es que te digan en noviembre sale. No, no, bueno. Previsto para. Y te van informando. Sí, además eso, Cuando la el juego fecha de pasa al corte. previsto, etc, etc, etc. Exacto. Juegan con el lenguaje, que tampoco está mal. Luego está la fórmula de DeVir, que o sea, es bastante graciosa, porque tienen un sistema que yo creo que no es sistema directamente. Hay veces que anuncian, sí, este juego ya lo tenéis en el mercado. Toma ya, sin haberlo dicho antes. Y hay veces que dicen, no, sí, este juego va a llegar. Y luego tarda un año en llegar, ¿no? Es como, vale, ala, venga. Y además hay una cosa, con el tema de los anuncios de fecha, hay una cosa que hace poco criticaba yo por Twitter y los chicos de Devir comentaron diciendo que iban a solucionar eso, que iban a hacer cosas con ese tema, que es el hecho de la información que nos dan a los medios, ¿vale? Que Devir se montó su canal de YouTube propio y demás, con, no me acuerdo cómo se llama este chico de Devir, Benjamín, ¿no? Creo que sí. El que lleva el Devir News y Nombre. demás. Creo que es Benjamín, creo. Creo, pero bueno. Bueno, yo reconozco que no lo veo. Vale. Ellos anuncian ahora todas sus cosas en un vídeo mensual que hacen en YouTube. Y que además dura, no te voy a decir una hora, pero casi. O incluso más, dependiendo de esto. Porque anuncian cosas, enseñan los juegos que van a llegar ya al mercado o que ya tienen allí y que van a llegar en breve. Hay un momento en el que entrevistan a Gorka, al dueño de la editorial. Luego entrevistan al jefe editorial, a Xavi Garriga. Luego hay una batería de preguntas para que respondan rápido. No sé qué. O sea, es una historia, tío. Que tú dices, que yo, para enterarme de vuestra noticia, que está bien, que decir, oye, que de puta madre que hagan eso. Pero está mal que hagan eso y se olviden de dar la información de una manera más normal. Entras en la web de ellos y cero información. Luego, en redes sociales mandan información, pero de una manera también muy. Ahora vamos a promocionar este juego, vale, de los demás me olvido, ¿no? Es como todo muy errático y a los que somos medios nos cuesta mucho, tío. Y al final, ¿qué pasa? Que te tienes que escuchar, ver el Devir News entero para enterarte de algo. ¿Sabes? Yo, sinceramente, como medio que doy noticias, no ahora como podcast que hablamos más de juego, no, sino como medio que doy noticias, con lo de Cubo Noticias, tío, o sea, es una putada de la misma, ¿vale? Tengo que recurrir muchas veces cuando no tengo tiempo de verlo y acaban de hacer porque, oye, han publicado ahora y hoy el Devir News, está en toda la noticia, pues yo quiero dar la noticia de los juegos que anuncian. Pues gracias a Dios hay otras noticias, otras noticias, perdón, otros blogs que más o menos te hacen un resumen. Y me entero mejor por esos blogs que por ellos. Que de puta madre por esos blogs, que se lo ven entero y te hacen el resumen. Pero, tío, de verdad, mima un poquito, cuida un poquito eso. Y ahora le está pasando también a SD Games, que para dar la fecha y las cosas, pues han creado un podcast. Vídeos en directo en Facebook, vídeos en YouTube. Hostia, tío, ¿dónde? ¿Dónde me informo ya, de ya todo? ¿Dónde me centralizo? ¿Dónde veo toda tu información que tengo que estar dando saltos entre tu podcast, tu canal de YouTube, tus directos en Twitter o en Facebook? Hostia, tío, reorganízate. ¿Llegaron a dar la fecha del de Colonies? Mira, no, de eso hablé con ellos, ¿vale? En el momento en el que Asmodee compró Locus Game, se fastidiaron mucho de las cosas que ellos tenían previsto, ¿vale? Entre ellas el Colonies, ¿vale? Se ha quedado ahí en un limbo, no saben qué va a pasar, pero casi que prevén que lo pierdan. Así que lo siento. Hace años ya. No, no, yo tengo, digamos, sin saber que salía castellano, yo me hice con mi copia en inglés antes de ello. Entonces yo ahí lo tengo. Sí, sí, yo. Ahora mismo muerto de risa, pero... Yo también lo tengo, vamos, lo tengo. Además me pillé la expansión que sacaron en ese, del juego. No estoy ya ni, ahora mismo sí me acuerdo. Pues sí, hay una expansión bastante chula. Pero bueno, vamos a ir cerrando tema Gizmo. Sí. Tú querías comentar también alguna cosita más, ¿no? Que tenéis por ahí apuntado. Solo... Lo que no quería, vamos, no quería cerrar el tema sin comentar también una de las cosas que, entre comillas, me hace gracia de esto de los preordes, y no es de las editoriales, sino es de las tiendas. Y es el tema de lanzarse a aceptar y coger preordes, primero sin saber la fecha exacta por todo lo que acabamos de comentar. Sí, segundo, yo ahí tengo una duda, ¿vale? Acaba, y ahora te digo. No. Simplemente, sin segundo, sin saber las copias que vas a tener. Porque, es decir, tú estás aceptando los preordes e igual no has hablado ni con la editorial todavía. Y la editorial, pues depende de la tirada que va a hacer. Es decir, cuando se empiece igual con el preorder, si el juego ya está en imprenta, por decirlo de alguna manera, y voy a hacer 1000 copias, pues igual hay que esperar una segunda. Pero las tiendas igual, ya están aceptando esos preordes. ¿Qué sucede? Que luego el marrón también va para la editorial. Sí, de fondo. Y a ver, cada una... De fondo, si se queda sin esto, la culpa de la editorial. No es que la editorial no manda juegos, ¿no? Claro, es que igual ni los pediste. Claro, yo ahí tengo una duda, ¿eh? De todas maneras, ¿eh? Sí hay tiendas, sobre todo tiendas online, que hacen pre-order de todo. Se anuncia un juego, ya ellos están haciendo pre-order. Sí. ¿Vale? Esas entran en el calificativo que tú dices. Pero no sé, yo también seguí alguna editorial, no sé si SD Game ha planteado y demás, el hecho de que las tiendas puedan hacer pre-order. Oye, ¿podéis hacer un pre-order para decirme cuántas copias queréis? Que no lo sé, ¿vale? Que a lo mejor dicen, oye, ¿podéis hacer un pre-order? Hasta X copias te puedo dar, ve haciendo un pre-order. No lo sé, ya te digo. Porque, por ejemplo, con el juego este, el Root, ha pasado algo. Sí. También ha habido jaleo. Yo ahí te puedo hablar de... A ver, digamos, donde nosotros tenemos el club, hay tienda, ¿vale? Uh-huh. Y pues bueno, estas cosas, aparte que el chaval es muy majo, no vamos a decir nombres de momento por si acaso. Un saludo a quien él ya sabe. Por ejemplo, el Midnight, por poner el ejemplo, a él le dijeron, creo que era Midnight o el Root, espera, que ahora mismo se me ha ido la pinza. Bueno, es uno de los dos, ¿vale? Pido disculpas de antemano. Le dijeron que él tenía 4 copias garantizadas. ¿Vale? Digamos, cuando él pedía, tenía 4 copias. Él nos dijo, tengo 4 copias. Los 4 primeros que quieran, se lo llevan. Si hay más, no las puedo garantizar. Yo eso, por ejemplo, en otras tiendas no lo he visto. Ahora, pero hay que diferenciar una cosa, de todas maneras, ahí mismo. Porque yo creo que sí. Lo que estaba haciendo esta tienda de donde está tu club es una reserva, que no es lo mismo que un pre-order, ¿no? Digamos, es que esa reserva es lo que estás vendiendo como pre-order. Sí, pero al final todo depende, o sea, parece claro. Igual, pero no es lo mismo. Oye, yo, mis tiendas amigas, ¿no? Que yo le puedo decir, oye, va a salir este juego, cuando salga, resérvame uno. No se lo he pagado siquiera, porque a lo mejor no le llega. Vale, pero si le llega, me va a guardar uno. Oye, Frank, esto está, vale, perfecto, toma, y me lo compro, ¿vale? Que es algo distinto. En este caso estamos hablando de pre-order, ¿eh? En este caso es pre-order. Exacto. Por eso te digo que hay que diferenciar el pre-order de la reserva. Oye, que me van a llegar solo 4 copias, los primeros que me lo digan yo se las guardo, para no tener luego jaleo de ello, ¿no me la guardaste? ¿Me entiendes? No, supongo que con los clientes habituales es algo que se puede hacer, pero que es distinto a pre-order. Ahora, págamelo por anticipado, no. Para yo saber qué número de copias pedir, que son dos conceptos. Claro, lo que pasa, en este caso, digamos, en esta tienda es preorder, porque digamos el dinero lo ponemos por adelantado. Vale, Digamos, entonces preorden. Eso es, yo te digo la diferencia, por si acaso. sí. Lo que pasa que precisamente esos preorders, lo que sucede es eso, es decir, sí, yo hago el preorder, lo cojo por adelantado para saber que con cuántas copias tengo que pedir. Pero todavía no sé si la editorial me las va a poder dar todas. Sí, no, eso es un Y problema. eso pasa. A ver, eso ha pasado, ¿eh? En la BSK es de las cosas que más la gente critica de muchas tiendas online. Es que hice el preorder y se quedaron sin copia y ahora no me devuelven el dinero. Ese enunciado lo he visto varias veces en distintos posts. Tú que eres moderador lo sabrás porque muchos de ellos acaban en bronca. Sí. Sí, a veces digamos hay salseo divertido, otras veces no. ¿Sabes? Pues por eso. Pero es decir que hay marrones y cada uno tiene su parte. Es digamos como mi conclusión, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que a cada uno hay que darle su parte. Vale, yo voy a unirlo con el tema de la semana pasada para hacer mi conclusión. Venga. Me gusta, me gusta. A ver, volvemos a lo de odio los juegos de mesa porque me lo venden todo. Es tirada única, lo quiero comprar todo, ¿vale? Porque si no me lo compro ahora, si no entro en el preorden, me voy a quedar sin él porque es tirada única. Mierda, odio los juegos de mesa. Sí. Y con esto nos vamos a nuestro timeline. Repasando nuestro timeline. Pues empezamos con la sección de timeline. Como ya comentamos en el anterior programa, en esta sección. Comentar los juegos que hemos jugado últimamente. No entrar muy en profundidad en ellos, pero bueno, sí hablar al respecto. Para hoy, yo al menos, bueno, no ha pasado mucho tiempo desde el anterior que grabamos, yo solo tengo tres juegos. No sé tú, Frank, cómo andas. Sí, tampoco engañes a la gente. Tenemos tres juegos porque hemos dicho vamos a hacer tres juegos cada uno, más o menos, para tampoco cargar mucho No, yo esta es que tengo sección. tres. Sí, yo también tengo tres. Pero que te digo que tampoco es plan de cargar mucho la sección, que se nos van todos a 50 Exacto. minutos, nada más que hablando de nuestras últimas partidas. Y la siguiente sección es buena. Sí, es buena, buena. Venga, hoy te dejo que empieces hoy. Ahí sí, me vas a dejar. Bueno, mira, pues fíjate, voy a hablar con uno de esos juegos que antes cuando estábamos hablando del Solarius Mission, es una cosa similar, ¿vale? Un juego que salió por Kickstarter, bueno, que salió en su día por Spearworks, que ha salido por Kickstarter y que Maldito Game ha traído a español dentro de ese Kickstarter, ¿vale? Hablamos del juego Gentes, ¿vale? En este caso yo hablo de la edición de Lucifit, ahí el señor que sabe inglés, que yo soy un patata, De Lucifer, de Lucifer, así, vale, sí. pero es muy chula, por cierto, la he visto y es muy Sí, chula. o sea, guapísima. La edición es muy buena, señores, ¿vale? Y los que encima estuvimos en el Kickstarter, que nos venía de regalos el inserto de Fold Space, flipas, ya es como puta madre, o sea, producción guay, ¿vale? Bueno, ficha del juego, Gentes, ¿vale? Es un juego que salió en el año 2018, es de 1 a 4 jugadores, dura la partida entre 75 y 120 minutos, es a partir de 14 años y tiene un peso medio de 3 sobre 5 la BGG. Es decir, dificultad media tirando alta. ¿Vale? Bien. Me estás volviendo loco con la ficha. ¿Por qué? Los 90-120 minutos me ha matado. 75-120. Bueno, 75 sí, vale. 75-120. Sí, pues si juegas a dos jugadores o solo, es rápido, pero vamos, está Yo ahí, ¿eh? Está ahí. tengo la edición de Spielbergs. Sí, yo sé que tú eres fan de Spielberg. Bueno, me gustan, ¿vale? Me gustan. Tampoco hay que tener cuidado con ellos. Ya hablaremos de eso en alguna ocasión. Vale, ya hacemos algún hashtag de Spielberg. Bueno, para entrar en Atum, vamos a ver, en Gentes, bueno, supuestamente vamos a gestionar una civilización, pues lógicamente compitiendo con otras civilizaciones de los demás jugadores. El juego lleva una mecánica que es de selección de fichas. No es una cosa muy. Yo no sabría ponerle el nombre entero a la mecánica en sí, ¿vale? Es decir, Selección de acciones. selección de acciones, pero que tampoco son Ya la acciones. tomo por saco. Claro, es que eso no son acciones como tal, porque bueno, es una mezcla, un poco de todo. Cuando tú seleccionas una acción, que son las acciones que están disponibles en el tablero, que son una fichita, tú lo pones en un track que tú tienes de tiempo. Esas fichitas que tú coges normalmente pueden tener un coste en dinero. y pueden tener, y normalmente tienen, un coste en tiempo. Tú tienes un track con distintos espacios para poner esas fichas, pero también es donde vas a poner los marcadores de tiempo. Y si coges una cosa que te consume 3 de tiempo, vas a hacer la acción, que es un espacio, más 3 espacios de relojes, que son 3 acciones menos que vas a poder hacer durante el turno. Pero el juego te permite juntar los relojes de arenas 2 en un espacio. Esto luego tiene otra penalización a posteriori, ¿vale? Luego la contamos. Tú colocas tus acciones y las vas haciendo. Las vas colocando en tu track de tiempo y las vas haciendo, ¿vale? ¿Qué acciones tenemos? Bueno, pues tenemos una población, un marcador de población en las que pues, supuestamente vamos a subir o a incrementar, instruir, dice el juego, nuestra nobleza, nuestros militares, nuestros artesanos, nuestros comerciantes, tal, ¿no? Vamos ahí haciendo las distintas, incrementando nuestra población en esos distintos tipos o sectores de la población. Y vamos a ir, aumentando eso, vamos a ir creando cosas, construcciones normalmente, que es con un sistema de cartas. Cartas que podemos robar, que es una de las acciones, es robar las cartas. Y otra acción es jugar las cartas. Para jugar las cartas te piden un requisito pues de este tipo de personas, ¿vale? Que te dicen, el noble tiene que estar a nivel 2, la militar al nivel 1, tal, ¿no? Y aparte, también puedes ir expandiendo tu civilización por el terreno, que en este caso es un plano más o menos del Mediterráneo. No llega a ser entero Mediterráneo, pero bueno, más o menos Mediterráneo. Y también, pues eso, puedes ir situando tu civilización con la ficha con la acción del navegador y situando tu civilización y aumentando, expandiendo tu civilización. ¿Vale? También es otro de los requisitos que te piden alguna carta, que tengas tu civilización en un espacio X, de comerciante, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿vale? En una región X. Pues, como digo, nosotros hemos hecho esas acciones y cuando llega al final de la fase, que pasamos a otra fase que se llama fase de eclipse, tú vas a quitar las losetas de acción y las devuelves al tablero. Entonces ya tienes huecos vacíos. Y ahora vas a quitar de cada hueco un reloj de arena. Si solo has puesto un reloj de arena en cada hueco, lo quitas todo y tu track de tiempo está entero. Pero si has puesto 2 relojes de arena en un hueco para tener más acciones ese turno, solo vas a quitar uno. Por lo tanto, sigues ocupando un espacio en ese turno. Vas a empezar con menos espacio. Entonces, esa decisión en el juego está muy guay. Le da la salsa al juego. ¿Vale? Y el juego, bueno, se juega son 3 eras. Cada una de esas eras tiene 2 turnos. Por lo tanto, son al final 6 rondas de juego, que son más o menos todas iguales, con ese tras de tiempo. Que el tras de tiempo al principio viene bloqueado. Y tú puedes ir desbloqueando pues, con algunas cartas que coges, cuando cambias de era se desbloquea un poco y tienes más espacio en ese tras de tiempo. La verdad es que a mí el juego me gusta muchísimo, me parece súper ágil, te puede quemar el cerebro para calcular las cosas para hacer puntos y la verdad que, ya te digo, a mí personalmente me parece juego recomendable, pero, y aquí viene el pero, si lo vais a comprar en la edición actual es muy caro, es muy buena la edición. Los que entramos en Kickstarter estaba a un precio decente y es muy bueno, pero ahora te lo tienes que plantear. Estamos hablando de 90 y tantos euros el juego. Duele. Claro. Duele. Eso hay que pensarlo, ¿vale? Yo es un juego que me gusta mucho y los tengo en la categoría de es un grandísimo juego de una hora. Uh-huh. Pero pues, los 90 euros igual me duelen por este juego, por mucho que me gusta. Claro, yo por eso lo digo, porque a ver, es un euro, está bien. Pero, te digo, yo si no llego a estar en el Kickstarter, yo me planteaba comprármelo, ¿vale? Porque el precio es eso, el precio para mi gusto. A ver, la producción sí la merece, la producción del juego, ¿vale? Es decir, la producción del juego sí merece los 90 euros, pero la producción es estupenda. La producción es espectacular. Exacto, pero que la producción sea espectacular a que lo que es el juego en sí, lo que el juego, quitando los componentes, sino lo que el juego te transmite, 90 euros, pensároslo, ¿vale? Ahí lo dejo. Hasta aquí mi reseña. Yo como añadir que hay una cosa que me gusta mucho de cómo está planteado en el juego, al margen de las acciones, y que es un juego con vero de cartas realmente, es el tema de cómo están enfrentadas las profesiones en el tablero, si te fijas. Ah, sí, sí, se me ha olvidado comentar ese detalle. Porque tiene, digamos, como bastante sentido, ¿no? Esta gente de mi civilización, por decirlo de alguna manera, o se va a religión o se va a las armas. Uh-huh. Y llega un momento en que se choca la cantidad de gente que tienes y si subes de un lado, bajas de otro. Esa parte también me ha gustado mucho. Sí, porque para que la gente lo entienda, tú tienes un track en el que tienes en un extremo del track una de tus personajes, que puede ser, como dice Gizmo, religión, y en el otro extremo de ese mismo track tienes a otro personaje, que en este caso pues puede ser militar. Entonces, para avanzar en ellos, tú tienes que ir avanzando hacia adelante, hacia el centro, por decirlo de una manera. Entonces, llega un momento en el que se chocan. Y para avanzar, uno de los dos tiene que empujar al otro, no se pueden saltar. Por lo tanto, si quiero seguir aumentando, por ejemplo, en religión, tengo que ir disminuyendo en militar. O al revés, si tengo que aumentar en militar, tengo que disminuir en religión. O dejarlos a los dos en un punto medio. ¿Vale? El punto medio es como un nivel 3 y ya está. Y hasta ahí llegas, ¿no? Eso sí. está muy bien. Tienes 3 tracks distintos con 2 enfrentamientos de cada tipo en cada track, porque tenemos 6 atributos, que es nobleza, religión, artesanía, comercio, militar y sabiduría. Y ahora sí, ahí lo dejo. Sí, ya venga, entro yo con el primero mío. Venga, dale. Voy a hacer ficha y todo, ¿eh? Oh, qué bien. Qué educadito. Para tenerte contento. Sí, sí. Un Terraforming Mars. Vale. Vale, de juego de 2016, 1 a 5 jugadores. De este no he escuchado yo hablar nunca, creo, ¿eh? No, ese es, no sé, lo pillamos por sorpresa, así. 120 minutos de duración, según la BGG. Duración 3,23, me parece un poco excesivo. Diseñador, el señor Jacob Friselius, o el señor Frisuelo, aquí en Asturias. Y publicado por Freaks Games y en castellano por Maldito. Juego, bueno, si alguien no conoce Terraforming Mars, ¿vale? Juego que el propio nombre lo dice, se trata de ser Matt Damon en Marte, ¿vale? Tú eres Matt Damon y vas colonizando Marte. Plantando vas, patatas. Tus invernaderos, vas plantando lo que... En alguna ocasión, ¿vale? Se puede dar temas, pero bueno, ya también muy depende del grupo, porque puedes perder una semilla que se va volando y acaba en el canal de otro jugador, pero bueno. No entremos ahora mismo, ¿no? El Terraforming Mars es un juego que básicamente es de combar cartas, ¿vale? Tenemos un tablero, en el tablero vamos a hacer nuestros jardines, vamos a poner océanos, vamos a poner ciudades, bueno, poner océanos, vamos a hacer que crezca, que salga, que aflore el agua. Y lo que vamos a intentar en el juego es que se den 3 condiciones con las que se estima que ya pueda haber vida, que llegue a un nivel de temperatura, a un nivel de oxígeno y que haya X porcentaje, cantidad de agua en el planeta. Y eso lo vamos a hacer sobre todo pues con cartas. Bueno, iba a decir un sistema de draft, pero es la variante que para nosotros es básica. Y un juego, la verdad, que se coge bien, se coge rápido, es súper ágil, súper entretenido. Ponía entre comillas lo de los 120 minutos porque depende. Depende de los jugadores, hay alguno que te lo puede hacer un poco más lento, como admite, hasta 5 jugadores, a 5 jugadores igual sí se te va de las 2 horas, salvo que todos sepan jugar y sea ágil. Si no se juega ágil, lo que sí tengo que decir es que en solitario va muy bien. En solitario tienes un número determinado de turnos en los que tienes que terraformar Marte. Y la verdad es que es un juego al que le he dado bastante, no me aburro de él. Están sacando una burrada de expansiones. Yo ahora le voy a dar cera, ¿eh? Yo ahora le voy a dar cera al juego. Sí, yo, digamos, hay una crítica, ¿vale? Que le hacen que, pero bueno, puede ser admisible, puede no serlo. El tema de las expansiones, simplemente yo veo una básica, ¿vale? El resto casi te las puedes ahorrar, salvo igual la de Elas, tal, por cambiar el mapa. Pero para mí la expansión que sí es básica es la de Preludio, porque empiezas, digamos, con tu corporación, ¿vale? Se supone que somos corporaciones terraformando Marte. Empieza como más avanzada, haciendo algo, porque de normal empiezas con 0. Entonces la partida se puede hacer lenta. Hay una variante en el básico, que realmente no es variante, sino que cuando el señor Frisuelo hizo el juego eran las reglas, pero lo acabaron metiendo como variante. Y esa regla, en una de las expansiones, creo que es en Venus. Y es el hecho de, pase lo que pase, en cada turno se avanza un parámetro de terraformación. El jugador inicial del turno, al final del turno, avanza un parámetro. Eso, sin llevarse ningún beneficio. Sí, sí, sí, simplemente avanza el parámetro. Exacto. Y digamos, la partida se acelera un montón. Aunque, ya digo, sabiendo jugar, la partida se acelera igual, llega un momento que aquello se acelera y... Y en las 2 horas, si la partida empieza a pasar de 2 horas, yo empiezo, digamos, a planteármelo un poco. También te lo tengo que decir. Y la crítica que yo he escuchado es el por qué no se han dividido las cartas por eras. Bueno, Es una, digamos, yo de por ahí las. no iba a entrar, pero acaba y ahora ya entro yo. Y ahora le das cera. Nada, digamos, estilo, pues no sé, por decir, Through the Ages, otros juegos de civilizaciones, ¿no? Que cada X turnos o tal entran cartas de una nueva hora, de una nueva era. ¿Por qué se comenta esto? Pues porque muchas de las cartas te piden unos requisitos. Y puede suceder, al principio te encuentras con cartas que dices tú, bueno, esto hasta el final de la partida no la voy a poder jugar. Y al final de la partida te encuentras con cartas que dices tú, es que con los requisitos que hay ya no puedo jugar esta carta. Si la carta me pide un máximo de 6 de oxígeno y el oxígeno ya va por un 10, esa carta no la voy a poder jugar. Entonces, pero bueno. Para mí forma parte del juego. Yo las eras tampoco las veo como necesarias. Sí, digamos, esa crítica la compro, ¿vale? La compro, pero a mí no me molesta. Simplemente esa carta no te quedas con ella. Al final de cuentas, las cartas que tú recibes tienes que pagar por ellas. No pagas por ella y listo. Y venga, dale, cera. Hola, sí, ¿se puede? Soy el Venga. hater. A ver, vamos a empezar por la básica. ¿De verdad? ¿De verdad un juego superventas es necesario que los jugadores compren complementos porque los materiales del juego son muy malos? Bueno, yo discrepo en lo de que sean malos y no he comprado ningún complemento. Vale. Si no has comprado complemento, Gizmo, no me puede decir que no te ha pasado porque es muy fácil que los cubitos se muevan. ¿Vale? A mí no, pero sí puede suceder. Pero igual que en este, en otros muchos, ¿eh? Sí, pero en este es muy fundamental. En este cambias mucho el juego. Un cubito a la derecha es ayudarte mucho y un cubito a la izquierda te putea lo máximo posible. ¿Vale? Entonces. Pero sí, es aceptable la crítica. Sí, o sea, se nota mucho el movimiento. Muchas veces no es un punto más, un punto menos, nada más. O sea, te jode Sí. jugadas maestras, ¿no? Bien. Y el diseño gráfico del juego, de verdad, que es para hacérselo mirar. O sea, ese estilo sin un estilo propio, que lo mismo te meten un gráfico, que te meten una foto que. Vamos, de verdad, eso hay que hacérselo mirar, ¿vale? Yo no sé, antes cuando has hecho la ficha, no sé si has dicho lo de los ilustradores, pero mejor no Oye, decirlo, ¿vale? se pide a Friselius también, a Sí, Isaac es que Friselius. vamos. Esa familia. Sí. Gente que busca en Google Imágenes, vamos, ya lo mismo te vale. Pero bueno, estás hablando conmigo que a mí ese aspecto, pues yo lo agradezco en el tema gráfico, pero no es que me, digamos, que deje de jugar un juego por eso Sí, lo que precisamente. pasa es que cuando tú dices. Te lo compro, ¿eh? Te lo compro Oye, 100%. cuando es un Eso es juego verdad. de tiradas pequeñas y tal, pero un juego que no ha parado de reimprimirse y demás, tío, hostia, yo creo que ya le tocaba un rebozado. Pero bueno, vamos a omitir eso. Para mí el juego tiene un problema de timing, que a mí es lo que me ha echado para atrás. Yo el juego lo tuve, compré la primera expansión y lo vendí. ¿Vale? Un juego tiene un problema de timing en sí básico, que es. El juego se hace muy largo. Muy, muy largo. Si juegas con gente que no conoce las cartas, que no han jugado tropecientas partidas, el juego es horriblemente largo. Porque como tienes que estudiar todas las cartas para ver si las compras, si no las compras, y qué combo te pueden hacer, tienes que mirar todas las cartas que te han entrado, con las cartas que ya tienes. El juego se hace un chocho de largo. ¿Vale? Las primeras partidas al juego, con jugadores que no saben jugar, las 2 horas no. Las 3 horas largas. Esa, por eso es, y yo, a ver, cuando es gente nueva, yo no tengo ningún problema, ¿vale? En jugar con gente nueva. A ver, digamos, no. Si es con gente que sabe y se me pasa de las 2 horas, yo empiezo a sufrir la Sí, partida. y eso con gente que sabe. Cuando hay gente nueva, mal. Eso es uno. Pero es que además lo saben. Lo saben porque en todas las expansiones del juego han ido haciendo cosas para acortar el juego. Desde la regla que has comentado antes, que no es una variante en el primer manual, no está. Es una variante que la gente puso en BGG que añadieron en la siguiente expansión. Desde Preludio, que lo que hace es que ya empieces avanzado pues, para darte ese punch inicial que sea más fácil luego ir hacia adelante. O sea. Todo lo que están haciendo en el juego es acortarlo. Pero a la par que lo acortan, te traen tropecientas cartas nuevas que para el que no Para lo que no conoces, estudies. al revés. ¿Vale? Se da el caso de que hay gente que al básico se harta de jugarlo y ya se conoce las cartas, que dice, no, vamos a jugar con una expansión. Pum, a tomar por culo otra vez el tiempo. Otra vez nos vamos a las 3 horas. ¿vale? Yo por eso digo que es solamente preludio. Sí, pero que me entiendes a la crítica. Y luego, para mi gusto, que es a mí lo que ya sí me desencantó del juego, creo que lo de las cartas no está medido. Como tú dices, yo no sé si la solución era las eras, yo creo que no está medido, ¿vale? Que lo mismo una partida, te pueden salir cartas muy buenas y que te comban, que no comban ninguna, no a ti solo, sino a los demás, ¿vale? Porque no salen como tienen que salir, por entendernos, ¿vale? Yo esa parte sí te voy a decir que puedes buscar cómo combarlas. Sí, a ver, siempre puedes combar más menos, pero que dices tú, lo que sería un combo normal, no te voy a decir el super mega combo, ¿no? Que te puede salir, ¿no? El combo ganador. Pero hay veces que dices tú, si es lo mínimo, ¿vale? Porque hay tanta, como tú dices, tanta carta y tanta casuística en las cartas, de que no las voy a poder jugar, que no sé qué, que al final hace que no te funcione. Y como tú dices, como no hay una forma de ordenar las cartas, dices, mira, voy a jugar con la expansión preludio y tal, no quito ninguna carta del medio, están todas, no. Vamos a intentar el hecho de que las cartas pudieran ser menos para que estuvieran más medidas lo que vaya a salir. ¿Vale? Yo no sé si es por era, yo no sé, pero es cierto que al final te puede pasar. Y a mí ese sabor, perder 3 horas de mi vida con ese sabor, sinceramente, yo te digo, lo vendí, prefiero echarme un Through the Eye. Hombre, yo prefiero un Terraforming. Yo. Pero si quieres otro día sacamos de Through the Ages y vamos a. Y voy a machete. Sí, sí, perfecto, perfecto. Pero con críticas y condiciones, ¿eh? No como con lo que me estás diciendo tú ahora. Perdone, que los autores del juego solo han sacado expansiones para acortar el tiempo y es una crítica que no es en condiciones. Perdóneme usted, ¿eh? No, mira, yo estoy de acuerdo en la BGG en que es mejor a 3 jugadores, ¿vale? Yo te digo que a 4 y a 5 jugadores solo lo juego si sé que la gente, digamos, ni tiene AP y se lo conoce. Uh-huh. A ver... Voy a reiterar lo de que haya gente nueva, ¿vale? Si, es que cuando juegas con gente nueva y ya, bueno, como no esté metida en los juegos, ya ni te cuento, tu mentalidad es otra. Entonces, si yo estoy con gente nueva, me meto con 5 nuevos al jugar a Terraforming y me dura 3-4 horas, no lo sufro, es diferente. Pero porque mi mentalidad está pensando, estoy pendiente de esas otras 4 personas, estoy con ellos y estoy... A ver, estaba aprendiendo. Sí, ahí estás en el rol de hacer la labor, de hacer la demostración del juego, ¿no? Es otro concepto. Sí, pero yo te voy a poner otro ejemplo que también... Bueno, que es una cosa que normalmente a mí no me gusta de los juegos, ¿no? Cuando pasan esto. O sea, si 2 personas que sois jugadores del juego, que habéis jugado mucho, metéis una persona que es muy jugona, pero que no ha jugado al Terraforming, esa persona va a verlas venir. O sea, es... ¡Pim, bueno, pam, pim, fallo. Pam! ¡Venga, ala, venga! ¿Sabes? Y hablando de lo que vamos a hablar después, eso no es ningún fallo. A ver, vuelvo a decir, no es ningún fallo. Lo que pasa es que en este juego, un juego que es de cartas con combo, normalmente ese fallo se acrecenta mucho más. Porque uno, tú sientes que estás haciendo que se pare el tiempo del juego, porque no te conoces las cartas, ¿vale? Y muchas veces piensas que estás jugando mal, incluso, ¿vale? Yo creo que en los juegos de cartas como que se nota más, creo, ¿eh? De todas maneras. Sí, lo que sé, yo creo que estamos entrando en un tema que yo lo tengo por ahí anotado para hablar en un trending topic o un hashtag en otro momento. Vale. Bueno, vamos a... Igual, si no nos extendemos demasiado. Exacto, vamos a dejarlo por ahí. Yo he dicho mi crítica al Terraforming, que oye, que me parece que es un buen juego, ¿eh? Que no lo niego. Lo que pasa es que ya después es una cuestión de apetencias. No está en mi top 10, ¿eh? No está en mi top 10, vamos. También te lo digo. Pero que digo que ya después también es una cuestión de apetencias. Yo un juego que tenía, que como te digo, estaba planteándome si comprarme los complementos y tal, y mira, no lo voy a jugar. O sea, prefiero jugar a otra cosa y ya está, ¿vale? Y le di puerta. También es cierto, esto hay que decirlo, le di puerta porque en mi asociación, en mi club de juego, pues lo pueden tener 7 o 8 personas distintos más. Entonces, mira, sabes que tampoco no es un juego que además quiera mantener en mi ludoteca. Pues ya está, pues puerta. Bueno, me voy yo a hablar de otro juego, ¿vale? Mira, esta semana he jugado, había jugado anteriormente, pero esta semana lo he jugado 2. El Cupcake Empire, ¿vale? De Ludonova, que ha editado Ludonova. Para que no lo sepa... Este me lo ha contado Fran ya, pero en el episodio piloto que solamente los privilegiados. Calla, que nadie se entere, hombre. Perdón. No hemos hecho nada. Bueno, que como decía, Cupcake Empire es un juego editado por Ludonova en el año 2018, en el Essen de este año pasado, que es un juego que está creado por Ak Leduc e Ives Tourignyg. Yo aquí, esto no sé ya si es... Bueno, mirad los LaBGG vosotros, chicos. Bueno, los diseñadores gráficos son Amanda Duarte y David Prieto. ¿Ves qué fácil? Amanda Duarte, David Prieto, fácil, ya está. Bueno, es un juego de 2 a 4 jugadores que tiene una duración de unos 45 o 60 minutos a partir de 10 años y tiene un peso de 2,85 sobre 5, un peso medio. ¿Vale? Es más, yo creo que ahí está sobrevalorado. La LaBGG está sobrevalorado. Yo todavía lo pondría un poquito más para abajo. ¿Vale? Bueno. También hablaremos de eso todavía. Sí. ¿De qué va? Sí, tenemos que... Hay que sacar temas para que la gente nos siga escuchando. Exacto. ¿De qué va Cupcake Empire? Bueno, pues Cupcake Empire va de crear tu emporio de hacer cupcakes. Básico, ¿no? ¿Les podemos llamar magdalenas? Y acabamos antes. Pues yo... No, mira, te voy a decir, el otro día me explicaron la diferencia. Al muffin sí le puedes decir magdalena. El cupcake verdaderamente es una tarta en porción individual. Bueno. ¿Vale? Sí. Ya está. Entonces el bizcocho de tarta con su relleno y su historia. Vale, pues, vamos a llamarlo cupcake, no vamos a pelearnos. Bueno, en cupcake, voy a volver al juego, a todo esto. En cupcake vamos a montar nuestro negocio de crear magdalenas. En el juego nosotros vamos a ir creando recetas para atraer a clientes nuevos. ¿Vale? ¿Cómo se refleja esto en el juego? Bueno, en el juego tenemos un tablero individual, que sería como nuestro proceso de creación, de producción de cupcake, y un tablero central que supuestamente representa una ciudad de una manera bastante abstracta, ¿no? Como aquel que dice, bueno, dibujado se ven callecitas y eso, pero es como una ciudad con distintas zonas de la ciudad donde nosotros podemos poner nuestros puestos de venta, que ya puede ser una cafetería grande, tienda grande, o pequeños puestecitos de venta, y que tienen pues distintos tipos de ciudadanos que tienen además distintas apetencias de cupcakes de distintos sabores. ¿Vale? Esto en el juego se representa con unos meeples que tienen el pantalón de un color y la chaqueta de otro. Los colores del pantalón y de la chaqueta te dicen qué sabores quiere. De la base de los cupcakes hay dos sabores, bizcocho y chocolate. Pero después también hay uno que es mixto, que es mitad bizcocho, mitad chocolate. El de mitad bizcocho, mitad chocolate le vale a todo el mundo. Al que quiere chocolate le puedes dar ese mixto y al que quiere bizcocho también. ¿Vale? Y luego está la parte de los rellenos, que tenemos los sabores de fresa, chocolate, limón y menta. ¿Vale? Y también existen los mixtos. Pues hay un relleno que es chocolate con menta, un relleno que es chocolate con fresa, un relleno que es chocolate con limón. Y lo mismo, pues menta con fresa, menta con limón, ¿no? Y se hacen todas las combinaciones posibles. Los mixtos valen para todos. Bueno, para todos no. Es decir, yo tengo un mixto de fresa y chocolate y me vale para el que de relleno quiere o chocolate o también me vale para el que quiere fresa. Bueno, como digo, estos meeples, que son súper chulos, por cierto, que lo decía mi mujer el otro día, se ven meeples gordos, ¿vale? De los que comen cupcake, ¿vale? Mirad la imagen. Mirad la imagen porque es genial, ¿vale? Son gordos, ¿vale? Y ellos van a querer eso. Nosotros todos iniciamos en una primera zona de la ciudad con un puesto de venta de base que tiene pues cuatro personas que quieren pues distintos sabores, ¿vale? Las personas están puestas desde abajo hacia arriba a distancias, ¿no? Que se llaman para venderles a mayor o menor distancia. Esto puede ser tipo al food chain magnate, ¿no? Es decir, a mayor distancia pues tienes que llegar a esa distancia y a mayor distancia además te van a dar más puntos. Bueno, pues como digo, en el juego tenemos que hacer nuestra producción. Para hacer nuestra producción, la mecánica del juego es una mecánica de dados. Muy curiosa porque tenemos distintas columnas donde se hacen distintas cosas que vienen con colores y dados de colores. Entonces hay un dado por cada color de ese tipo. Y luego hay unos dados grises. Cada jugador tiene 3 dados grises y un dado de cada color. Nosotros vamos a lanzar los dados y esos dados se van a colocar según el número, porque la columna tiene un color y un número. La columna del 1, la columna del 2, del 3, del 4 y del 5. El 6 son trabajadores que se van a descansar. Bien, si coincide que cuando hemos lanzado el dado tenemos el resultado del número y del color, eso nos va a dar un bono en esas acciones, ¿vale? Porque ¿cómo van las acciones? Yo coloco los dados de arriba hacia abajo en una serie de huecos que hay y conforme vamos bajando vamos a ir abriendo acciones, bueno, abriendo, ¿cómo se dice? Activando acciones que podemos realizar, ¿vale? Entonces, si yo pongo, la primera acción está a tres pasos, yo pongo 3 dados, puedo hacer la primera acción. Por ejemplo, la primera columna, la primera acción es coger un relleno básico, ¿vale? De un solo sabor, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Como digo, si yo tengo entre esos dados, tengo un dado del color de esa columna, no solo voy a activar la acción de donde llegue, sino que voy a activar también la acción siguiente a la que llegue. Si solo llega la primera acción, voy a activar también la segunda. Y de esas dos que puedo activar, voy a coger la que yo quiera. ¿Vale? Pues la primera, como te digo, es coger una base simple, la segunda la vamos a escoger una base de relleno y la tercera es coger una base simple y una base de relleno, que suele ser la más interesante por las últimas, que cuesta más llegar. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué acciones tenemos? Coger base, coger relleno, vender a distancia de 2, de 3 o de 4, la máxima distancia es 4, poner un nuevo puesto en los distintos distritos, o una acción última, la del 5, que es coger nuevos dados o coger unas fichas que hay especiales en el juego para añadir cosas a tus acciones, ¿vale? Bueno, pues en el juego, como decimos, vamos a ir vendiendo y vamos a ir produciendo. Cada vez que hacemos alguna acción de producción, como hacer una nueva receta. Uy, pues mira, he cogido una base de chocolate y la he puesto con menta arriba. Pues eso es crear una nueva receta. Eso nos va a dar unos puntos, ¿vale? Unos puntos de producción, porque estamos produciendo cosas nuevas. Pero cada vez que hagamos algo en el tablero, por poner un puesto de venta o vender a alguien, nos va a dar unos puntos de venta. Y vamos a ir aumentando un doble track que tenemos en el tablero personal, que es de producción y de venta. Y al final de cada ronda, cada vez que acabamos de hacer una acción nuestra, vamos a puntuar lo que menos puntos tengamos de los dos. Es decir, si tenemos mucha producción pero poca venta, vamos a anotar la venta que hacemos, porque estamos produciendo de más. Pero al revés, si tenemos mucha venta pero poca producción, por muy alta que sea la demanda, si solo podemos producir 4, son 4 lo que vamos a puntuar, ¿vale? Y el juego es una pequeña carrera, porque cuando se llega a 70 puntos, se acaba el juego, pero se acaba acabando la ronda. O sea, no tiene por qué ser el jugador que llega a 70 el que ganes, ¿vale? Sino que se acaba la ronda y el que más puntos haya sacado es el que gana. Que puede ser que yo he jugado y he llegado a 70, pero el jugador que va detrás mía me supere y llega a 73, pues gana, ¿vale? Como digo, el juego está muy bien, también tiene unos objetivos, ¿no? Que se sacan distintos en cada partida, ¿no? Que cuando haces tantas cosas, pues coges esto y 6 puntos más, ¿vale? Cosas de ese tipo, ¿vale? Que son como los milestones. Cuando consigues algo, pues esos puntos, ¿vale? Que tienes que estar pendiente para conseguirlos también. Ya te digo, el juego es muy simple. A mí me gustó mucho la partida 4, pero el otro día lo jugamos a 2 y... demasiado tablero, demasiados personajes en venta para dos. Aunque se pasan muchas veces, sí, con estos juegos. Entonces se hizo como muy rápido y muy fácil. No sé si me entiendes, ¿vale? Perfectamente. Se me viene a la cabeza el Ground Floor cuando las primeras veces lo jugué a 3 jugadores y era aquello. Es que aquí no hay tensión ninguna. Sí, yo creo que para adaptarlo más a dos, habría. Tendrían que haber quitado alguna zona del tablero de venta de personajes y tal. ¿Vale? Yo creo que con eso, porque del resto sí quitan cosas, ¿vale? Del resto sí quitan dados, sí quitan tipo o cantidad de relleno y de base, ¿vale? Hay cosas que quitan, ¿vale? O de las fichitas que te dan una acción extra, ¿vale? De esas cosas quitan, pero del tablero de venta no. Y este tablero de venta creo yo que es potente al fin y al cabo, porque tú pones un puesto de venta, te dan puntos de venta y el hecho de vender, porque tú al final haces la receta, el hecho de vender también te da puntos de venta y tal. Entonces, yo creo que ahí es donde falta a lo mejor pulir. Sí. Después, ahí presta más cuando vas con el culo apretado. Sí, a mí por lo menos me gustan más los juegos así. O sea, yo soy fan del antiguo Stefan Feld, el que hacía juegos donde sufría, ¿sabes? Sí, muy, muy fan. Como Notre Dame, sí, sí. El año Dragón. Sí, me encanta, ¿vale? Bueno, pues como digo, es un juego. Es cierto que es un juego que puedes jugar con cualquier tipo de jugador, con muggles de los juegos de mesa o no, ¿vale? Que los poco iniciados o no iniciados van a entender el juego y la verdad que tiene una mecánica original para ellos. Yo tengo ganas de probarlo, tengo curiosidad por probarlo. Aunque, a ver, ahora mismo estoy en una etapa en que tengo mucha pereza por probar cosas nuevas, algo que me da muchísimo, pero curiosidad por él tengo. Bueno, pues ya digo, vamos, después eso sí, ¿eh? Diseño gráfico, que no lo he comentado antes, diseño gráfico del juego, componentes y tal, de puta madre. O sea, mis 10 es a Ludonova, que están cuidando mucho eso en sus juegos. Me gusta la editorial. Uh-huh. Venga, Gizmo, ataca tú. Venga, yo voy a pasar rápido por el siguiente. Además, dije, como igual tengo que hablar de él en el programa, voy a coger otro que también es conocido y así no tengo que explicar mucho, ¿no? Porque fue un azul. Uh-huh. Otro que tampoco se ha hablado. Creo que tampoco es conocido. De 2017, 2 a 4 jugadores, 30 a 45 minutos según la BGG, una dureza de 1,81, puede ser. Se explica en 5 minutos, me parece, vamos, en 10 como mucho. Está diseñado por Michal Kisling, que es la otra K de Wolf and Kramer. Y sé que está en castellano. Pero yo tengo la edición de Plan B Games. Sí, bueno, en castellano está de Asmodee. No sé quién lo sabe. Asmodee, vale. Asmodee viene de Plan B Games también. Es decir, está dentro del emporio Asmodee. Vale, yo, si te soy sincero, bueno, como cada poco escuchabas que Asmodee compraba, dices tú, pues mira, ya me enteraré. O sea, tampoco me preocupé, ¿no? De todas las que estaban bajo el paraguas de Asmodee. Y el juego, bueno, a ver, el juego es un juego así. aunque se supone que estamos construyendo las vidrieras de algún edificio de Portugal, que ya ni me acuerdo no, de no, cuál no, es. No son vidrieras, perdona, ¿eh? te voy a poner la temática no del vidrieras, juego porque... Son azulejos. Eso es. De ahí la palabra azul. Juega con azulejos y de color azul, que son los azulejos típicos de Lisboa, que sí, el rey sí. portugués, ahí sí no me voy a acordar, del nombre, José... No me acuerdo del nombre. José Feliciano. No me acuerdo del nombre, pero fue el rey que se casó con una hija de los reyes católicos, fue a la Alhambra, flipó con los azulejos que había en la Alhambra y quiso llevarlos a Portugal, a su palacio de Sintra, puede ser, no recuerdo, a un palacio suyo, y están esos azulejos que a día de hoy también es una... seña de identidad de esa zona de Portugal, la zona baja de la zona del Algarve, sí. de Portugal, es una seña de identidad que también es una seña de identidad un poco de Andalucía, ¿no? De la herencia islámica en Andalucía, ¿vale? Y entonces juega con la palabra de azul, de azulejo y de azul porque allí en Portugal todos los pusieron de color azul. Sí, Lisboa son todos azul. Por eso. Aquí en el juego no, aquí le han metido más colores, pero bueno. También el tema en el juego, pues porque te lo explican. Sí, pero podría ser otra cosa, exacto. Viendo, de hecho, en los rankings de la BGG, está el número uno en juegos abstractos. O sea, que eso yo creo que ya lo dice todo. Y, como decía, el juego es muy sencillo. Se supone que estamos haciendo los azulejos. Iba a decir otra vez cristaleras. Y hay unas piezas de baquelita de cinco colores diferentes. Y lo voy a resumir, que las vas cogiendo, las vas colocando en tu tablero. Y te vas haciendo una especie de sudoku de colores, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho más en detalle, porque aparte que creo que es súper conocido el juego, para mí es súper recomendable a nivel familiar. Sí. Este incluso, bueno, lo jugamos en casa, y el peque, como nos ve jugar, pues bueno, viene con nosotros, y todavía es un guindillo, ¿vale? Entonces, el hecho de estar mucho sentado jugando, como que no. Pero también sirve para jugar con los críos porque las fichas que vas descartando, pues se las dejas salir y se entretienen solo. Y tú juegas ya tranquilamente. Pero vamos, a nivel familiar muy recomendable, súper simple y que se juega en un plis-plas. O sea, tampoco es que pueda decir mucho más del azul. Puedes jugar a machete, digamos, cuando ya sabes jugar, empiezas a... Sí, hay, no a coger lo que te interesa, sino a lo que le fastidia al otro. Hay una mecánica importante en el juego, que no lo has nombrado, que es el hecho de cómo se cogen los azulejos. Es decir, los azulejos están puestos como en unas fichitas, en unos estantes. Las fábricas, las llaman fábricas, sí, ¿no? Exacto, entonces tú vas a coger de una de ellas el color que quieras y el mismo número de piezas que haya pero del mismo todas. Tipo. Entonces coges todas esas y esas las llevas a tu tablero. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas cogiendo puedes ver a tus rivales qué piezas no pueden ya coger y si las cogen se van a llevar puntos negativos. Entonces eso es una parte fundamental del juego. Si no hay puteo, no hay gracia. Ah, porque digamos, tu tablero se supone que es... Yo siempre lo defino, ¿no? Como es un andamio. Entonces en la parte inferior necesitas cinco fichas de un color para poder colocar los azulejos. En la siguiente 4, 3, 2 y 1. Y en cada nivel, antes de llevarlas a la pared, de poner el azulejo en la pared, tienes que rellenar toda esa parte del andamio. Y todas las piezas que hay ahí tienen que ser del mismo color. Todo lo que exceda no se va a otro nivel, sino que se desecha. Y esos desechos son los puntos negativos. Entonces, pongamos que otro jugador solamente le queda el andamio de nivel 2 y hay cuatro fichas rojas. Esas cuatro fichas rojas, dos tienen que ir ahí y las otras dos no las podría poner en ningún otro sitio. Digamos, serían pérdidas o puntos negativos. O incluso que en el sitio que le queda libre, que sea el de nivel 2, no pueda colocar rojas. Entonces las cuatro... Porque ya lo colocó previamente. Exacto, las cuatro se las come con patata y puntos negativos. Eso está, digo, es una parte muy, muy fundamental del juego. Sí, la verdad es que a mí también Azul es un juego que me gusta mucho. Y es muy recomendable. Ha estado más un juego que ha funcionado muy bien. Ha ganado el Spiel de Jahres, ha ganado el JDA y primer juego del año. Y se agota cada 2x3. O sea, un juego que se vende tanto que sí. Se agota cada 2x3. Ahora vuelve, ahora hace poco han anunciado en Asmodee que vuelve a estar a la venta. ¿Vale? O sea que para mí es súper recomendable. Sí, yo creo que es uno de los juegos, de ese tipo de juegos, que tiene que estar en la ludoteca de todo el mundo. ¿Vale? Aparte que es precioso. Exacto. Muchas veces estos juegos son fundamentales para sacarlo con gente que no juega. porque siendo juegos muy atractivos, muy bonitos, y además que se explican rápido y se juegan, y tiene su gracia jugarlo, cuando tú lo pones en mesa para explicarlo, ya la gente quiere jugar, porque quiere saber qué es eso. Y eso es importante, cuando tiene ese aspecto gráfico tan importante. Y las fichas de baquelita también ayudan, o sea que... Venga, vamos. Venga, voy yo con mi último. Que nos enrollamos. Sí, sí. Venga, me voy yo con el juego Altiplano. ¿Vale? Altiplano es un juego de 2017, diseñado por Reineck Stockhausen, que es una reimplementación de su juego Orleans. Y bueno, es un juego de 2 a 5 jugadores que tiene una duración de entre 60 y 120 minutos. Yo pienso que está más cerca de los 120 minutos que de los 60. La verdad que el juego al final se hace un poquito largo. Y que está ilustrado por Clement Franz, Andrea Canning y Jeff Oglesby. Vale. Bueno, se publicó por DLP Games y aquí en España lo ha publicado Arraki Games. ¿Vale? Bueno, estamos ante un juego que utiliza la mecánica conocida como Bug Building. Verdaderamente es, para que nos entendamos, ¿qué es eso de Bug Building, Francisco mío del arma? En Bug Building es que vamos a meter fichas que nos valen para hacer acciones, que son, bueno, son recursos en este caso, pero que nos van a valer para organizar nuestras acciones, las vamos a meter en una bolsa para sacarlas al azar. Son todas fichas iguales, circulares, y no vamos a saber cuáles vamos a sacar cada turno. En cada turno vamos a ir sacando de entre 4 y 8, conforme vayamos desbloqueando huecos, vamos a sacar primero 4, y al final del juego, si hemos desbloqueado, hasta 8 piezas, y esas piezas, con esos recursos, vamos a ir en una fase que se llama la fase de planificación, vamos a colocarlo en nuestro tablero individual en distintas zonas que representan distintas... Pues en el juego viene representado como islas, pero si estamos en el altiplano no pueden ser islas, van a ser zonas del altiplano. Vamos a ponerlo en distintas zonas del altiplano de nuestro tablero, en el que podemos cambiarlo por cosas. Es decir, a lo mejor pues con la comida podemos cambiarlo por tejido, pues porque vamos a los ganaderos y yo te doy un pollo, tú me das lana y cosas del estilo. ¿Vale? Entonces, el juego tú tienes que planificar muy bien tus acciones, porque para moverte también entre secciones tienes que gastar unos puntos de movimientos que tienes, que también puedes ir mejorándolo, desbloqueando espacios para moverte más, y tienes que ir haciendo tus acciones. El juego es planificación pura y dura, con pequeñas dosis, no muchas, pequeñas dosis de puteo. ¿Vale? El juego tiene una interacción justa que le gusta a los Eurogaming, normalmente. ¿Vale? Es decir, la justa... Eso lo discutiremos en algún programa. Bueno, sí, es una cuestión de gusto en general, pero hablamos del gusto general, ¿no? De aquel que le gusta desarrollarse sin que le molesten mucho, que le estropeen la partida, ese concepto. Lo que veo es que cada poco estoy diciendo ya lo de otro programa, o sea, que... Vamos. Bueno, tú estás vendiendo, va, siguiente, para que la gente nos oiga. Sí, sí. Como digo, es una interacción en la que normalmente no te van a desmontar lo que tú estás haciendo, sino que posiblemente lo máximo que hagan es cogerte la carta que más te convenía. Tú querías o llegar antes a un Exacto. sitio. Básicamente es eso, ¿vale? Esa es una pequeña carrera que sí es cierto que tiene que estar más o menos atento a lo que están haciendo los demás, aunque el juego de base, hay una acción base que el juego te da, que es la acción inicial y unos recursos iniciales, más o menos te marca hacia dónde vas a ir. Que normalmente, si cada uno fuera hacia ese objetivo, no se putearías mucho, pero al final tendemos a putearnos. Tendemos ahí todos a por cacao y de cacao tendemos ahí a por vidrio porque son las cosas que más puntos dan, ¿vale? Pero bueno, viendo eso, pues hay gente que decide, mira, yo no voy a vidrio, voy solo a mantas, pero voy a sacar puntos de otra manera, ¿no? Y cada uno se planifica. A ver, a mí es un juego que me gusta mucho. Es una planificación estratégica jodida, ¿vale? Porque además un mal elemento te fastidia un poco. Y a mí esa tensión de planificar muy bien mis acciones, ¿vale? Me encanta. Me encanta. Además tiene una cosa que me gusta mucho del juego, que es simple, ¿vale? Es decir, te lo puedo explicar, lo vas a entender, es simple, se ve todo. Para esto también Clement Franz ayuda mucho, donde ilustrando para mi gusto es regular, haciendo iconografía es el mejor, ¿vale? Sí, esa parte es el, estamos claro, es el mejor. Entonces tú más o menos lo entiendes todo claro. Entonces, y como es un juego muy repetitivo, de cojo fichas, saco fichas de la bolsa, las pongo en el tablero, los planifico, las muevo a distintos sitios, me voy moviendo, voy haciendo las acciones gastando las fichas que tengo en el tablero, vuelvo a, siguiente turno, vuelvo a robar fichas, vuelvo a planificar, y esto se hace una y otra vez, ¿vale? La gente lo pilla muy rápido, y como además tiene, no voy a decir efecto bola de nieve como tal, ¿no? pero más o menos, pues vamos desbloqueando cosas y de empezar con 4 acciones a acabar con, bueno, acciones no, fichas a acabar con 8, sí. Pues puedes hacer el doble de cosas, cambia. ¿Vale? pero cuando puedes hacer el doble de cosas, ya el que ha empezado a jugar, que no conocía el juego, lo ha pillado, ¿vale? Y tiene opciones de ganar, ¿vale? Tiene poco, ¿cómo se llama eso? De aprendizaje, no me sale. Curva de aprendizaje, es poquita, ¿vale? No te voy a decir que en la primera partida el que no sepa jugar contra los que saben jugar pueda ganar, pero casi, ¿vale? Es decir, que más o menos, si no es la primera, en la segunda tú ya puedes jugar al mismo nivel, una vez que has descubierto cómo va el juego. Yo de este tengo que decir que sí me dio mucha pereza. No lo he probado, ¿eh? No lo he jugado. Y me dio mucha pereza alguna oportunidad que he tenido de jugarlo. También tengo que decir que tengo el Orleans, que le he dado varias partidas y que la mecánica es muy similar. Creo que es el mismo diseñador. Sí, vamos, es una reimplementación del juego en sí. Al parecer, ¿vale? Yo en su día probé el Orleans, no probé la expansión, pero al parecer aquí está como que este juego base es un punto medio entre el Orleans con la expansión. La expansión la tengo sin probar todavía. Las dos, de hecho. Pues más o menos lo que dice. El afán coleccionista. Sí. O sea, entonces me dio mucha pereza en su momento. Bueno, Guismo, vámonos a por tu último juego, lo dejamos ya. Venga. Voy rápido porque, de hecho, es un juego de carreras, ¿vale? De los pocos juegos de carreras que me gustan, si eso sirve de algo. Y es el Snow Tales. ¿Vale? Juego de carreras, de trineos con perritos. Que es un juego de 2008, de 2 a 5 jugadores, 45 o 60 minutos, con una dureza de 2,05 según la BGG. Y está diseñado por los hermanos Lamont, ¿vale? Creo que eran hermanos, Gordon Lamont y Fraser Lamont. Tienen bastantes cositas. Y publicado por su propia editorial, creo que era, no sé si Asmodee, o sea, con castellano. Bueno, yo lo que jugué fue una copia print and play hecha para llevar de viaje, que estaba espectacular. O sea que. Y el juego, pues, carrera. Llevas tu trineo, llevas tus dos perretes y tienes una mano de cartas. Tu mano de cartas son. Tú tienes tu mazo y las cartas van del 1 al 5. La cuestión es, tú en tu turno. Puedes jugar hasta 3 cartas, pero todas tienen que tener el mismo valor. Y las cartas las puedes jugar o en el perro de la izquierda, o en el perro de la derecha, o en el freno. Pero es importante que sean del mismo valor. Y eso te va a marcar tanto la velocidad que vas a tener en ese turno, como hacia dónde te vas a desviar en ese turno. Es decir, si el perro de la izquierda va corriendo más que el de la derecha, pues vas a ir hacia la izquierda. Si es el otro, vas a ir hacia la derecha. Y tienes que ir jugando con eso. Es decir, empiezas con velocidad 3 en cada perro y un freno de 3. Eso quiere decir que tú vas a mover pues 3 de un perro más 3 de otro son 6. Menos 3 del freno, 3. Mueves 3 hacia adelante. Y no giras hacia ningún lado. Si en el siguiente turno le metes un 4 en el perro de la izquierda, ya estamos hablando de 4 y 3, 7, menos 3, 4, moverías 4 y por narices tienes que mover uno hacia la izquierda. Claro, ¿qué sucede? Que la carrera no es recta. Hay paredes, hay árboles, los árboles quedan preciosos, como tatuajes en el trineo, ¿vale? Porque si te das contra un árbol, tú sigues y el árbol te lo llevas. Entonces nosotros estamos con la coña del tatuaje. Prácticamente todos acabamos con un tatuaje. Y bueno, contra paredes, contra otros. Y como juego de carreras, ya digo que no me suelen gustar los juegos de carreras y este me resulta súper divertido. O sea, no lo he jugado mucho, no lo tengo, no era mi copia. Vamos, no era mi copia porque no la tengo. Y es un juego que siempre que me lo dicen digo, venga, vamos a jugarlo porque me parece súper divertido. Sé que el juego, el primero que salió, no sé si es la primera edición o exactamente de qué editorial, traía también una de las mejores piezas o de los mejores componentes que yo he visto en estos juegos. No en este, sino en todos. Y es una ficha, no sé si te la ponía como juego inicial, pero era un maderaco, y te decía claramente que era, si alguien se paraba mucho a pensar su turno, se la tiras y que tira para adelante. Leñazo al canto, ¿no? Ahí estamos. Y juego súper divertido, la verdad que con un grupo adecuado, cualquier juego es divertido. Este ayuda a que el grupo se meta en el tema. Guay. Así que, ¿sabes si el juego ya sigue estando, o sea, si lo han vuelto a reeditar o algo ahora en español o...? No lo sé. Estoy viendo aquí la BGG que está... Vamos, han hecho una reimplementación, ¿cómo es? Snow Tales 2. Snow Tales 2. Ah, bueno. del 2013, pero no te sabré decir. Sí, yo es que veo que... Sé que en la BGG de segunda mano lo tienes, pero bueno. Sí, no, precio... a ver, en 2009 lo sacó Asmodee en español. Lo sacó en multidioma y estaba en español. Pero no sabía si seguía o no. La verdad es que es un juego. Yo lo probé en una CLBSK y la verdad es que a mí también me encantó. Yo me lo pasé pipa. Vamos, te puedes imaginar también una CLBSK. Creo que ya fue a eso de las 5 de la mañana, claro. ¿Sabes? Y ella a esa hora ya, sí, ya hay grupo, ya hay jaja, jiji, y te lo pasas muy bien. Bueno, dejémosla ahí. Bueno, estos han sido los juegos que hemos jugado esta semana y nos vamos a ir a la sección importante del programa. Atarse los machos. Bueno, eso queda muy machista. Estoy últimamente en plan aprendiendo del feminismo. Preparaos. ¿Vale? Vámonos a hashtag. El hashtag del programa. Bueno, pues después de Timeline llega nuestra sección, vamos a decir favorita del podcast, aquí mismo, ¿podemos decir favorita? Me gustan todas, no sabré decirte. Bueno, pero vamos a decir que sí. Sí, bueno, esta y otra sección que todavía no ha aparecido, que aparecerá en, no sé si en el tercer programa, que es la de Abro Hilo. Bueno, esta se llama hashtag y es una sección en la que vamos a hablar de algo que tiene un nexo común y es ese hashtag. Y el hashtag de este programa es Splatterspielen. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de Splatterspielen y de todo lo que tiene en común. ¿Sí? De su juego, de los autores, de la filosofía, de todo. Tenemos otra que a mí también me gusta mucho y por eso digo que puede ser mi favorita, que es la de Abro Hilo, que es cuando abrimos un debate sobre un tema. ¿Vale? No es un hashtag en particular, sino sobre un tema genérico. Bueno, pues con el hashtag de Splatterspielen comenzamos esta sección. Y yo creo que, Gizmo, te va a tocar empezar a ti porque eres quien se ha encargado un poquito de hacer el guión, ¿no? Pues, hombre, a ver, para el que no lo sepa, los dos somos fans de Splatter. Bueno, uno más que otro. Y el que no me conozca parece que a mí me dan comisión, ¿no? Cada vez que sale la palabra Splatter, como que salto. Por eso digo uno más que otro. Yo creo que solamente falta que me hagan un hijo. ¿Pero Nico no es de ellos? No lo sé. Digamos, es un poco complicado para ser un juego Splatter. Vale. Bueno, pues cuéntanos. Yo te voy a hacer un poquito aquí de entrevistador, creo yo, para ir guiando un poco con ese guión que tú tienes. Tú tienes más información que yo, además de ello, que te has preocupado más. Entonces, vamos a empezar por una parte básica. ¿Qué es o quiénes son Splatterspielen? Pues, a ver, Splatterspielen es una editorial holandesa que la componen, que yo sepa, son dos... Voy a decir coleguillas, ¿vale? No sé entre ellos si tendrá algún parentesco o no, yo creo que no. De nombres Jerome Dumen y Joris Viersinga. No sé exactamente la pronunciación cómo será, pero... Y son ellos dos que se dedican, pues, hicieron en su momento, pues, tenían unos juegos, unas ideas, y empezaron a decir, oye, vamos a publicarlas. Y ahí empezó a explotar. Juegos tienen unos cuantos. Y a nivel lúdico, yo casi lo digo que es como si fuese una cultura, ¿no? Como si fuésemos una secta. Aunque ahora sean más conocidos con el food chain, ya ha empezado como a reventar, ¿no? El conocimiento. Anteriormente éramos como una secta, ¿no? La cultura Splatter. Por las características de sus juegos, por cómo se editaba, por el grafismo, bueno, nos gustaba todo, lo teníamos todo, y yo creo que el mejor ejemplo se resume de lo que yo pienso de Splatter. Luego veremos temas de los juegos, ¿no? y esas cosas, pero hace 2 años fue mi primer viaje a Essen. Cuando me enteré que tenían stand, pues por supuesto tenía que pasar por allí. Parada obligatoria, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Obligatoria es ir a Essen. Ir a Splatter es algo más, o sea, es más que la Meca, por decirlo de alguna manera. Es ir al centro de la Meca, ¿no? Al centro de la Meca. O digamos, o subir al paraíso, ¿no? O ir al paraíso. Vale, vale. Y cuando llego al stand, bueno, tenía un juego nuevo, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalles, es la reedición del Kiek. Y Bueno, yo llego y empiezo, estaba, creo que es Joris, el, porque bueno, de los dos, Joris es como el más mediático, como Sí, en el que está físico. más en redes, el que baja la entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, creo que sí, porque luego Jerón es como lo ves, como más introvertido. Pero bueno, esos son ya, oye, cada uno, mientras hagan los juegos que hace, y se me pone, digo, oye, creo que tenéis juego nuevo. Y dice, sí, y el juego va de, no, no hace falta, dame uno. Yo creo que ahí resumo lo que es Splatter para mí, ¿vale? Es quizá la única editorial que me da igual lo que saquen, que yo lo voy a comprar. Por coleccionismo, sí. Bueno, Al menos, voy a hacer un sí. aviso a los oyentes, ¿vale? A ver, a mí me encanta Splatter Spielen, pero en el programa yo voy a ser la persona cuerda, ¿vale? No, no la persona fanática, ¿vale? No tengo todos sus juegos. Hay juegos que he esperado 4 años para comprarlo porque no sabía de qué iba a ir la cosa, si me iba a gustar o no, ¿vale? Incluso hay juegos que he vendido, que he tenido y he vendido, ¿vale? Ya aquí mismo ya me puedo abofetear, pero lo digo para que veáis que vamos a poner una parte cuerda o sensata a este hashtag de hoy. Venga, Y puedes continuar aquí mismo. bueno, no sé si alguien lo sabe, pero yo he llegado a vender Splatter antes de que me entrase la fiebre coleccionista. Uy, uy, tienes una mancha en Tengo tu una mancha. historial. Pero bueno, a ver, también compro cualquier cosa que saquen porque sé que es garantía de calidad y de que sé que me va a gustar. Es decir, Bueno, eso es discutible. al menos para mí. Eso es discutible. Y para ti también. Ahora cuando hagamos el repaso de los juegos de Exploder, eso es discutible y lo sabes. Bueno, a ver, hay una mancha. Hay una Bueno, mancha. una no, hay Una unas y media. pocas. Unas Una y pocas. media. Como al principio no se salvan muchos. A ver, es que los juegos, digamos, o los no conocidos, o sea, los antiguos, los que vendían en una caja de VHS, son como de otra categoría, porque tienen, digamos, juegos. Una cosa que igual no se sabe de Exploder es la que tiene mucha variedad. Es decir, no son solo juegos duros, tienen también parties y juegos filler. Entonces, claro, no puedes comparar un Best, que es un juego estilo Hombres Lobo, pues con un Antiquity. Es decir, que digamos, también son prolíficos a ese respecto. Aunque no es una editorial que saque juegos todos los años ni como locos. De hecho, estamos deseando que vuelvan a sacar un juego, porque el último es el Food Chain, que es del 2015. Y bueno, en teoría ya tocaba, pero estamos con la expansión del Food Chain, por supuesto. Bueno, He a hecho el ver. pre-order. En su momento, sí subieron a Twitter una imagen del nuevo juego en el que estaban trabajando. Sí. Pero todavía no lo tendrán y aparte yo supongo que están aprovechando el tirón del Food Chain Magnate pues para sacar la expansión, que también es lógico. Además, no, no es algo nuevo. No es porque con Food Chain Magnate hayan hecho algo nuevo o algo que les haya funcionado más y ahora aprovechen y saquen la expansión, porque eso ya lo hicieron en su momento con algún juego como pudo ser el Rohan Boat, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea que... El Antiquity, la versión que tenemos tú y yo, es la segunda. Bueno, yo ya no, yo tengo ya la última. La segunda la Sí, vendí. tú tienes ahí el pepino ese con inserto, los tokens. Pero bueno. Cualquiera que vea, que le guste el Antiquity y vea el que tiene Fran, es como para que se te caiga la Claro, baba está mejorado, ¿eh? un poquito, un Pero bueno, poquito. vamos a seguir ordenando la conversación, el guión, el hashtag de hoy. Estamos diciendo quiénes son, ¿vale? Es importante, y ya me meto yo, no tengo mucha más información que tú, pero es importante saber que los primeros juegos de Splatter o de esta editorial eran manufacturados, ¿vale? Esto es importante de saber. ¿Por qué es importante? Incluso, bueno, incluso yo creo que hasta hace poquito, eran todos casi medio manufacturados. Hombre, lo que tú estás diciendo es mucho más, se nota mucho más, pero yo creo que Sí, pero bueno, ya cuando empezaron a meter otro tipo de materiales, las maderitas, no sé qué, no sé cuánto, ya incluso material ya de imprenta, ¿vale? Ya la cosa cambió. Es que incluso los primeros manuales eran de una copistería, vamos a ser claros. tal Esto cual. era de una copistería. Si yo no recuerdo mal, y aquí corrígeme si me equivoco, alguno de ellos trabajaba en una copistería o tenía una copistería o una imprenta digital, alguna cosa por el estilo, tenían algo de eso, alguna relación tenían, porque recuerdo haber imágenes de ellos en un sitio de estos preparando los juegos. Yo no estoy seguro 100%, pero sí escuché de más o menos que trabajaban con tema de diseño de ordenadores. Sí, bueno, si entramos en la Entonces. biografía de ellos, que estaba por ahí también, sí, uno de ellos era diseñador de aplicaciones o de software de sistema, alguna cosa de estas era Sí, uno de algo ellos, no así. sé si Lloris, una cosa de esto, pero digo que tenía alguna vinculación, no ellos dos a lo mejor, sino alguien de lo que es el mundo Exploter, porque tampoco sabemos quiénes están exactamente detrás de Exploter, ¿vale? Es decir, sabemos quiénes son los autores, pero detrás puede ser que haya más gente, ¿no? Creo que alguien más hay, no mucha más gente, pero alguno más hay. Pues bueno, lo que decía, que esos primeros juegos, como bien decía Guismos antes, venían en una caja de VHS de las de plástico. No penséis que es tan cutre como una caja de cartón de VHS de las cutre, de esta de marca Continente que, Eso para solo para grabar. comer. ¿Vale? Y venían los juegos ahí. ¿Por qué? Pues lo mismo, compraban las cajas vacías de VHS, metían los componentes del juego dentro y lo que es la parte de meter. Lo que es la carátula de VHS metía en la carátula del juego, que fuera. Y la verdad es que eran muy, muy cutres. Sí, ¿Vale? hay gente que todavía dice que su grafismo es cutre. Lo de estos juegos era cutre total. El grafismo de hoy en día, pues bueno, hay gustos, pero lo de antiguo sí. No hay nada que rebatir ahí. Pero bueno, como ellos mismos se presentan, son famosos por hacer juegos de mesa estratégicos y profundos y complicados, ¿vale? Es decir, un poquito ellos en su propia definición, cuando tú entras en la web de Exploter y lees quiénes son Exploter Spielen, que dicen que son una editorial, una pequeña editorial holandesa de juegos de mesa del año que se fundó en el año 97 y que son famosos por hacer juegos eso, de estrategia profundos y complicados, ¿vale? Y dice el tipo de juegos que pueden provocar críticas como esta, una cosa que me gusta. Dice: simplemente no puedo entender cómo se supone que funciona este juego. Jugué con un par de jugadores que piensan que es increíble, pero no puedo hacer el seguimiento de las cosas. Y cada vez que pensé que tenía una estrategia, todo se derrumbaba en el primer momento de interacción con los demás jugadores. O esta otra crítica: si tomas los mejores juegos de la historia, quizás tengas el Puerto Rico, el Grande o ese estúpido juego de Catán. Bueno, Rohan Boss es el juego número cero, el juego que nunca se puede superar, ¿vale? Te pone las dos críticas. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no entiendo este juego. O, ¡fua! Este juego que es un poquito donde entramos mismo yo. Este juego es muy bueno, superior, que tiene un nivel superior, ¿vale? Y dentro de esto, una cosa que hay gente que lo ve como fallo, no es específico solo de ellos, pero hay gente que lo ve como fallo, y voy a decir que es el efecto, o no sé si es el efecto en este caso, o bola de nieve, o que castigan los errores y que no puedas, digamos, si fallas, la cagas. Sí, a ver, son juegos que penalizan mucho. ¿Vale? Son juegos que una cagada en el juego te puede echar de la partida. Hay juegos en los que esa cagada no es que te eche de la partida, que tú digas, ya es que no vas a poder ganar. No, no, es que no puedes hacer nada. ¿Vale? Tal cual, como quedarse sin madera en el antiquity, Exacto. mala colocación en el food chain. Sí, bueno, pero en el Food Chain medianamente puedes intentar jugar, lo que pasa es que vas de culo. Es decir, porque como Exacto. el hecho de conseguir cartas cada turno es como aquel que dice gratis, ¿vale? Te cuesta luego el tener según qué personajes que cuestan, que tienen sueldo, pero es gratis, tú puedes ir montando tu motor de cartas en el Food Chain Magnate, que no pasa nada. Pero en el Antiquity, si te quedas sin madera, no puedes mandar trabajadores. Si no puedes mandar trabajadores, estás fuera. ¿Vale? Yo, Yo tengo un el amigo. perdón, Sí. sigue, Yo tengo perdón. un amigo que dice que esto es. No es que el juego sea duro, que el juego te exija mucho, no, no. Él dice que el juego es malo, que eso no debería ser así, ¿vale? Está claro que mi amigo es Eurogamer, ¿vale? Que decir que eso lo tiene claro, pero que, por cierto, un saludo a Eden. Que es cierto que a mí sí me parece que está bien, pero no me parece que sea un mal juego eso. Me parece que es un juego, oye, pues que tiene esa peculiaridad y esa dificultad. Que a mí me gusta que tengan esa dificultad. Yo, por ejemplo, cuando hablo de juegos de Stefan Feld, hablo de que a mí me gustaban los diseños antiguos de Stefan Feld donde los juegos eran duros, ¿vale? El Año del Dragón, el Notre Dame, donde los juegos me exigían algo. Cuando los juegos ya no me exigen y ya son simplemente una ensalada de puntos, da igual por dónde vaya que voy a hacer puntos, mis compañeros me hacen más puntos que yo, pero da igual, yo voy a hacer puntos y no sufro, si no tengo tensión, para mi gusto el juego no, a ver, para mi gusto el juego no es tan bueno, no, mi sensación de juego no es tan buena, por entendernos, ¿vale? Pues esto es un poquito lo que pasa en estos juegos. y en Rohan Boas. Y en Antiquity eso se nota un montón. En Fucha y Magnate se nota también, porque la guerra de conseguir ventas por encima de más también se nota, pero en Antiquity y en Rohan Boas es criminal. Porque es que tú puedes tener en tu juego, en tu partida, apenas haber evolucionado y que los demás estén muy por encima tuya por culpa de algunos errores. Que no te hayan sacado de la partida, pero casi. Pero bueno, yo creo que eso es parte de saber ser un buen estratega o no en los juegos. No hay un método de compensación para que lo hace mal. No. Bueno, pues hay un pequeño método, está en ambos, que puede ser el orden de turno. Pero ya está. Tampoco. Y sí, y tampoco. Yo diría que no. Bueno, a ver, si mandas menos trabajadores, eres el primero, tal. Pero más que al final ser un método de compensación, es parte también de la estrategia, porque a veces te conviene ser primero y mandar menos trabajadores, hacer menos cosas ese turno, por ser primero y hacer algo, ¿vale? Pero bueno, todo tiene su historia en los juegos de esta gente. Pero No vamos a hablar mucho juntos del Antiquity y del Food Chain, que todavía hay gente que dice que el Food Chain es una especie de reimplementación del Antiquity. No vayamos a reforzar esa idea. Pues vamos, no lo veo por ningún lado. Excepto que es de la misma editorial, no lo veo por ningún lado. Me parece la misma comparación que hizo una vez un colega que tú y yo conocemos, Raúl C.S.I. Badajoz, que decía que la danza del huevo, la danza del huevo y Harry Stan eran lo mismo. Juegos de selección de roles. Sí, bueno. La filosofía que tenía, pero bueno. Por seguir con Exploter, o sea, esto es lo que ofrecen, juegos duros, elegantes en las mecánicas. El tema, pues hombre, no está bien metido, ¿vale? No es que brillen por ser juegos temáticos, pero está bien metido. Y que el arte gráfico, pues, a ver, a mí me gusta, ¿vale? Reconozco que es muy austero. Vamos a decir la palabra austero. Sí, bueno, están cambiándolo, ¿vale? Ya cuando hagamos el repaso a los juegos de mesa y vemos la gente implicada en cada juego, vamos a ver una figura de una persona que llega en su momento, creo que el primer juego en el que entra, creo que es el Indonesia, ¿vale? Que es Inse Moet, que es uno de los artistas gráficos, y a partir de aquí se ve una mejora en los juegos de Exploter, ¿vale? Tiene pinta esta persona, tampoco lo sabemos seguro porque hay datos que no tenemos, ¿no? Pero tiene pinta esta persona de ser diseñador gráfico y el que elige un poco, se encarga del diseño. No el ilustrador final, porque por ejemplo en Fucha y Magnate, donde las ilustraciones son muy buenas, cuentan con la artista Iris Deham, que es la que hace las ilustraciones. Pero en todos los juegos en los que empiezas a ver una mejora dentro de Exploter, está la persona por atrás de Inse Moet, ¿vale? Que ya lo iremos viendo en qué juegos estaba y en qué juegos no. Y yo creo que eso es un pequeño pasito que ha dado de calidad a Exploter. Ahora hablaremos de eso, de que Exploter yo creo que por fin está entrando en el mercado de los juegos de una manera más grande, más venta, etc., etc. Y se están preocupando un poco más por estos pequeños detalles. Es cierto que eso es parte de la filosofía de Exploter, o ha sido parte de la filosofía de Exploter. No sabemos cómo va a ir derivando, ¿no? Porque es cierto que, bueno, que todas las empresas, todos los artistas muchas veces van derivando en sus conceptos un poco. Y, como decía Guismo, el estilo de arte era austero, ¿vale? Yo siempre digo que ellos mismos han sabido arreglar sus problemas, porque la primera edición del Rohan Boats, joder, eso ya no era austero, eso ya era lo siguiente, ¿vale? Color sólido, sin nada, y eso es agua y eso es mar, tal. Ya luego fueron metiendo texturas e historias en las siguientes ediciones y ya la cosa mejoró, pero las primeras, vaya tela, telita, ¿eh? Y hablando del arte gráfico, sí hay que mencionar las traseras de los juegos de Exploder. Sí, eso es. Que son espectaculares. Sí, sí. Tengo que mencionar, hay una geek list en la BGG, las listas estas que hacen los usuarios, y hay una lista con el significado de las traseras de las cajas de Exploter. A cualquiera que conozca algo de Exploter, yo se la recomiendo, ¿vale? La lista es My Favorite Exploter Spellet Box Bugs. El que no lo sepa o el que no conozca lo que es Exploter, por decir algo, el Zimbabue, estamos hablando de un juego del 2012, fue el primer juego que vino precintado, ¿vale? Antes venías ni siquiera precintados. Y las traseras vienen todas en blanco. Entonces la gente, pues bueno, ha hecho una gig list y le ha encontrado significado a todas las traseras. Por ejemplo, en el Antiquity viene a mostrar todo el desgaste que se hace de los recursos dejando el mapa totalmente plano. En el Bus, que juego que además ahora lo va a sacar Capstone, ¿era? ¿No? Sí, Capstone Games. Digamos, bueno, hace referencia a la guardería, pues la trasera viene a significar la hora de la siesta. En el Gran Zimbabue, que estamos en África, la trasera pues es esas esplanadas de desierto que hay en África. Y así, pues bueno, lo han hecho con varias, hasta que llegamos al Cannes, que es el único juego de Splotter que sí tiene trasera. Aunque en ese juego, ya que estamos hablando de arte, yo creo que casi podían dejar todo el juego en blanco, porque es más feo que pegar a un padre. Es decir, más que no, el Cannes no es austero, es feo de cojones. Bueno, pues eso también ha sido parte de la filosofía de Splotter a la hora de sacar sus juegos, ¿vale? Sí. Como decíamos también, los componentes siempre ha sido... Yo siempre he dicho que Splotter es la editorial más cercana al mundo de los wargames en cuanto a componentes. ¿Vale? Sí, sacaba fichitas, tiles, losetitas, ¿no? ¿Cómo se llaman en español los tiles? Fichas, ¿no? En losetas. Losetitas, bueno, losetitas chiquititas, counter, contado de estos chiquititos, cuadraditos, muy chiquititos, muchas veces difícil de coger con la mano. Aquí el señor Paco Gurney puede dar fe de ello, que es una de las cosas que más se queja, que dice que los juegos son incómodos de manejar, porque muchas veces tienes que apilar todas esas fichitas y es un puto coñazo. ¿Vale? Y eso también ha sido parte de los juegos que esta gente han sacado. No se han complicado la vida en componentes. Y es cierto que es otra las cosas que han ido con el tiempo mejorando. ¿Vale? Sí, también sacaron los rotuladores. Sí, también. Uf, Dios mío. ¿Para pintar? Sí. Y ese Rohan Boas con el plexiglas ese enrollado que no se podía poner resto ni a las de tres. Por ejemplo, o el UR, sí, donde la ruta las hacías con el rotulador, o el BOC, donde tienes el rotulador para pintar. Ay, Dios mío, y que la mayoría llegaban secos por la caja abierta y rotulados mal tapados y cosas de estas. Bueno. Y aún así, les queremos y nos gustan. Sí, exacto. Bueno, ¿qué ofrece Splotter Spiele, ¿no? Pues bueno, es lo que hemos dicho. Ofrecen unos juegos con unas mecánicas, no vamos a decir que sean mecánicas nuevas, aunque muchas de ellas en su día eran mecánicas innovadoras, como pudiera ser el bus con la colocación de trabajadores, ¿vale? Ofrecen juegos con un recorrido estratégico largo, de desarrollo largo, juegos normalmente una duración media del juego de Splotter puede estar en torno a las 3 horas, y que además, como decíamos, exigen mucho... Me está doliendo, ¿eh? Me está doliendo esto. ¿Cómo que te está doliendo? Sí, eso, las 3 horas me está doliendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuenta. Yo, venga, si me dices 2, te lo compro. No te digo 2 porque no, porque una partida Antiquity con 4 jugadores se te puede ni a 5 horas. O un Chain Magnate. ¿Con quién juegas tú? Hombre, depende con quién juegue yo. No, un Antiquity se te puede ir largo y un Rohan Boats también. Se te puede, pero no debe. Se te puede y debe. En Antiquity no, sí, debe. En Antiquity se te va a las... Eso juega 2 horas. No. Ahí no estoy contigo, ¿eh? Ahí no estoy contigo para nada. Un juego de 2 horas. A ver, es un juego de 2 horas. Si juego yo contigo, si juego yo con mi hermano, o juego con mi mujer, con las que he jugado mucho este juego. ¿Vale? Pero bueno, con una persona que haya echado 1, 2 o 3 partidas al juego, no juego en 2 horas. ¿Vale? Con si dos... sale nuevo, se te va. Si sale nuevo, se te va. No, pero te digo ya no nuevo. Te digo que haya jugado pocas partidas, 2, 3, que no sea un fan como nosotros y que se sepa el juego al dedillo y las reglas al dedillo. Que haya jugado 2, 3 partidas a lo largo de 2 años, ¿vale? Cuando echa la cuarta partida, el juego se te va. Y a 2 jugadores sí puede estar en torno a las 2 horas, pero 3, 4 jugadores se te va a las 3 horas de media. ¿Vale? Yo ya digo, no te lo compro. Me parece perfecto. Y ahí que cada uno, que cada oyente piense o valore lo que quiera, pero se te van, ¿eh? Sí. ¿El que tiene criterio o Fran? Sí, el que no es fan, soy yo, ¿vale? Bueno, decimos que eso es lo que ellos ofrecen. Todos sus juegos, las mecánicas están muy bien hiladas. Muy, muy bien hiladas. Y en algunos, aunque no todos son muy temáticos, como decía ante Gizmo, intentan pegarlo muy bien, pero hay algunos que están muy bien hechos. Para mí Antiquity, sí, y Rohan Boss también, pero principalmente Antiquity, me parece una maravilla en ese aspecto. ¿Vale? Quiero construir... Es que le tengo puesto un 10. O sea que... Sí, sí, vamos, yo también. Quiero construir algo, ¿vale? Normalmente es algo que por época se va a hacer de madera, necesito madera. O si es algo un poquito mejor, a lo mejor necesito madera y piedra. Para conseguir madera y piedra, mando a mis trabajadores al bosque a picar piedra o a cortar árboles. Cuando corto árboles, la zona donde había árboles ya se convierte en un prado, porque no hay árboles, ¿vale? Donde hay un prado, puedo poner una granja. Donde hay muchos árboles, una arboleda, un bosque, no puedo poner una granja. O sea, es un juego muy lógico. Entonces el tema se enlaza muy bien con las mecánicas. Me parece fantástico en ese aspecto. Luego, en otros juegos, como el Rohan Boss, tiene el sistema de conseguir los puntos, que es una ofrenda de ladrillos a los dioses, o la forma esta de los gansos con el papel, que si se quedan solos en un hexágono de juego sin ningún personaje de un jugador, dicen que es una cosa de filosofía, de cómo era, cómo lo decía el juego, no me acuerdo del nombre, una cuestión de filosofía metafísica, y desaparecen. Sí. Te lo dicen así en la regla, no intentéis comprenderlo. Yo me he quedado con el Zimbabue, que una de las cosas que puedes elegir es un dios, pero tienes muchos para elegir, y te lo dicen, es decir, es que las tribus, sí, te adoraban a muchos dioses, pero cada tribu adoraba solo a una, a un dios. Sí, entonces, bueno, todo eso... A ver, que vuelvo a decir, ellos intentan meter muy bien el tema, ¿vale? Sí. Fuchei Magnate también es una genialidad, ¿vale? En cuanto al tema, es una genialidad. El Grid Incorporate... Fantástico, o sea, fantástico. Es un juego muy español. Sí, bueno, hostia, en España ese juego mola. Es un juego fantástico, ¿vale? Y yo soy gilipollas y lo vendí. Pero bueno, Gizmo, ¿qué te parece si hacemos un poquito hacia atrás y empezamos? Porque estamos hablando de muchos juegos así, pero ¿y si empezamos a hablar de uno por sí, uno, por de manera cronológica? Yo solo iba a mencionar una cosa, e igual lo que voy a decir suena un poco elitista o raro o lo que sea. Y es una mini crítica, uh-huh, y voy a poner muchas comillas, ¿vale? Lo de mini crítica, quiero explicarlo, espero explicarme bien, al hecho de que ahora hagan tantas reimpresiones y todas estas cosas. Que, por supuesto, estoy de acuerdo y me parece muy bien, es decir, no soy exclusivo, que todo el mundo tenga acceso a los juegos, ¿vale? Ahí, por supuesto, que sí. Pero en su día, una entrevista que le hicieron a... No, ahora sí que no recuerdo si era Joris Ayeró, o los dos, ¿vale? Uh-huh. Y en su día, claro, los juegos de Splatter de segunda mano solían alcanzar precios prohibitivos. Y les preguntaron que ante la demanda de juegos que había de los antiguos, ¿cómo no hacían reimpresiones? La frase que la respuesta que le dieron, a mí me pareció, voy a decir, chapó, con esas, ¿vale? Todas esas comillas que he puesto, y es, son juegos del pasado, estamos con el siguiente. Es decir, ole tus huevos, hablando en plata. Estoy diciendo hoy muchas palabras de esas, no sé si nos lo... Y dices, no, me parece muy bien, o sea, entonces el hecho de que ahora hagan tanta reimpresión, pues, del Food Chain, que ha sido el pepinazo que yo creo que les ha puesto arriba en lo top que para mí ya era, ahora, digamos, es... Pues son top para mucha más gente, ¿no? Y sobre todo por el Food Chain, que va séptima reimpresión o algo así. Y es no criticar que hagan las reimpresiones, que llegan a más gente, sino como ese cambio, ¿no? De esa frasecita que dices tú, mira, ahí esa ole tus narices, esa filosofía Splatter de es que es del pasado, estoy con el siguiente, y ahora empiezo a reimprimir. Era, digamos, un poco lo que... ¿no? Quería poner ahí en la palestra antes de entrar con el listado de juegos. A ver, Gizmo, yo te entiendo, Gizmo, ¿vale? En lo que quieres decir. Entiendo que entre comillas, pueda molestar. Bueno, no es molestar, ¿no? Un poco sentir el hecho de que... Sentir que se defraudan tampoco es... Tampoco es no, eso, es ¿no? Que es un poco raro. Puede sonar muy elitista, que tampoco es. Sí, no. Es decir, yo entiendo que tú quieres decir, joder, yo que estoy ahí siempre al pie del cañón y como dijisteis esto, estoy muy pendiente de los juegos, ahora me cambiáis el sistema y, hostia, ¿no? me me trastoca, ¿no? Lo que yo tenía pensado vosotros. Pero bueno, entiendo que ellos también han ido evolucionando a la par que ha ido evolucionando el mercado de los juegos de mesa, que como digo o como pienso, ahora está subiendo y creo que ya casi llegando a su cenit y ahora empezará un poco a bajar para estabilizarse. El hecho también de que el mercado vaya subiendo hace que haya más compras, porque cuando se van entrando nuevos aficionados a los juegos de mesa, normalmente compran más juegos porque tienen una ludoteca más pequeña e intentan rellenar. Los que ya tenemos una ludoteca grande de cientos de juegos, pues tenemos que plantearnos muy bien lo que compramos por cuestiones de espacio, etcétera, etcétera. Entonces ellos han aprovechado eso. Y a la par también posiblemente por las nuevas distribuciones que hay de juegos de mesa. Antiguamente esta gente les costaba más a lo mejor distribuir su juego. Ahora creo que su juego ya se lo distribuye a alguien. No sé quién, pero a alguien, porque es más fácil encontrarlo en tiendas españolas, ¿vale? Antiguamente recuerdo que tiendas españolas tenían que pedírselo a ellos y, como tú bien decías antes, los juegos no venían precintados, muchas veces venían dañados y había tiendas que dejaron de comprarle juegos. Yo recuerdo que tuve que pedir un juego de ellos, creo que fue el Rohan Boa, y me hizo el favor de pedirlo Rafa de Dracotienda, pero no tenía intención de trabajar con ellos. Y ahora sí trabajan todas porque ya ha cambiado la producción, los juegos vienen precintados y la distribución pues también ha cambiado. Ya llega a tiendas. Claro, entonces ellos han ido cambiando como ha ido cambiando el mercado. Entonces, con ese cambio, llegó el año 2015, donde sacaron Fuchsia Magnate, y como vieron que la demanda era tanta, ellos dijeron desde un principio que seguirían imprimiendo el juego hasta que hubiera demanda. Mientras haya demanda, ellos van imprimiendo el juego. Creo que ya vamos por la séptima impresión, creo, ¿vale? Creo que es la séptima. ¿Vale? No lo tengo claro ni seguro. Tampoco yo. Creo que más o menos siempre imprimen más o menos los mismos ejemplares, unos 2.000 ejemplares. No sé si habrá habido alguna tirada más grande, posiblemente a lo mejor la segunda, pues viendo un poco la demanda de tiendas y demás con el boom inicial, ¿no?, de venta, que pudiera ser a lo mejor de 4 o 5.000 ejemplares, quién sabe. Pero ya ellos han ido midiendo el mercado. ¿Qué pasa también? Que viendo cómo se mide el mercado y que muchos de sus juegos están descatalogados y que la gente empieza a reclamarlos, pues han ido sacando juegos posiblemente de los que más tirón inicial tienen, pues van reimprimiendo. ¿Qué significa? Pues que reprimieron, creo que fue hace 2 Essen o 1, el 2 Essen, que es cuando estaba el Kiev, el Antiquity. Sí, el Antiquity. Y además hicieron una nueva producción del juego. Siguiendo con el mismo diseño gráfico, sacaron una caja más cómoda de mover, ¿vale? Pues las cajas de juegos como Rohan Boa o Antiquity eran baúles, eran enormes, muy largas. Las típicas cajas que cuando te dice, si tuvieses que salvar un juego, ¿cuál salvarías? El Antiquity, porque me gusta y dentro puedo guardar 10 juegos más. Eso es. Pues ahora la han sacado en una caja tamaño normal, tamaño caja libro, ¿vale? Bastante más ancha, más profunda, tipo agrícola, tipo así, más ancha. Y bueno, la verdad es que cuesta mucho ordenar juegos como el Antiquity dentro de esa caja, cuesta mucho ordenarlo, ¿vale? Yo lo tengo gracias a un inserto que me hizo mi amigo Frank y ahí puedo ordenarlo, pero si no, cuesta la misma vida ordenarlo. Es más, dentro de la BGG de la ficha de Antiquity, veréis que una de las preguntas recurrentes en el foro es cómo ordenáis el juego, ¿vale? Porque casi que no te cabe, ¿vale? Bueno, pues ahora han hecho eso. Es más, ahora han anunciado para de cara a este año, a este 2019 Essen, que tienen la reimpresión del Roas and Boats, y lo mismo. Van a hacerlo en una caja tamaño caja libro, ¿vale? Que yo creo que es cómodo. Seguramente ya no metan el plexiglas o se inventen otra historia, y si me pierdo, ¿cómo lo van a hacer eso del plexiglas? Porque la caja del Roas and Boats venía marcada por la longitud del plexiglas este de marra, el plastiquito para pintar por encima. Bueno, quiere decir, esta gente han cambiado como ha cambiado el mercado, y es lógico, y yo me alegro. Es más, hace un par de semanas tuvimos la noticia de que Capstone Games iba a reeditar, que es la primera vez que Splotter licencia un juego, iban a reeditar el Bus. Es decir, este año vamos a tener dos reediciones de juegos de Splotter, una por ellos mismos, que es la edición 20 aniversario del Rohan Boats, y otra que es el Bus, que además lo sacaron el mismo año, también es la edición 20 aniversario, pero que lo saca Capstone Games. Y Capstone Games hará su producción, que hace unas producciones muy buenas. Muy buenas. No son baratos, lo hemos hablado alguna vez Guismo y yo, no son baratos, pero merece la pena. Es decir, calidad-precio está ajustado, te gustaría que fueras más barato, pero es que también es cierto que te dan mucha calidad los componentes. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia. Siempre mucha gente había preguntado, oye, ¿por qué esta gente no licencia los juegos? Si lo cogiera alguien que hiciera mejores producciones, venderían como rosquillas. Ahora lo vamos a ver. Seguramente el Bus sea un éxito. ¿Por qué? Capstone no publica muchos juegos, ¿vale? Pero el catálogo que está cogiendo de licencias es muy potente. Exacto. Ellos principalmente lo que hacen, sí tienen algún juego editado por ellos mismos, pero principalmente lo que hacen es coger algún juego que se editó, que está agotado, y sacarlos ellos, negociar con la editorial y sacarlos ellos, pues normalmente con estilo mejorado, gráficos mejorados y demás. Y lo hacen muy bien y venden mucho y funcionan muy bien. Es más, acaban de implementar un sistema de pre-order interno de ellos, que no es un Kickstarter, sino un pre-order tipo al P500 de GMT, ¿vale? Con unos precios, ahí sí los precios son buenos. Y también hacen el EU Friendly, también mandan desde Europa para que no tengas aduanas. Por lo tanto, Alemania, exactamente, Happy Shops. Exacto, Happy Shop, ¿vale? Porque los que tienen EU-Friendly con UK, pues bueno. Bueno, ya casi que nadie, casi que nadie va ahora a tirar por ahí sin con la incertidumbre del Brexit. GMT. Ya habían avisado, ¿no? En una última news que a lo mejor cambiaban, ¿no? De no sé, de pero partner. Sé que en UK suele tirar mucho de Second Chance y a ver qué pasa ahí. Bueno, a ver lo que pasa con el Brexit, porque... También, a ver cómo acaba eso. Pero bueno, para no irnos mucho del tema. Bueno, eso, que yo creo que eso es bueno para Exploter. Yo creo que los que somos aficionados a Exploter vamos ahora a disfrutar seguramente de juegos de ellos que vayan a salir más rápido al mercado, porque es cierto que desde 2015 no sacan nada nuevo, pero vamos a ver muchos de sus juegos reeditados, o algunos de sus juegos reeditados, y por otras editoriales, o por ellos mismos, pero posiblemente mejorando algunas cosas. Y yo creo que eso es bueno, ¿vale? A pesar de lo que tú opines, Gizmo, creo que eso es bueno para nosotros, ¿eh? Yo creo que es bueno. Creo que es bueno. Lo único es que no se me entretenga y que sigan sacando cosas, que ya hace mucho, ya hace 4 años que no sacan nada. Pero sí es bueno que saquen otros juegos. No me duele incluso alguno que he comprado de segunda mano. Si lo sacan y lo saca más barato, tampoco me va a molestar porque lo tuve en su día, es mi afán coleccionista. Es decir, ese toque que me cuesta explicarlo porque suena muy elitista, ¿no? Como si tú lo que quieres es ser exclusivo. No, no, a ver, no tengo ningún interés en ser exclusivo. Esa tontería de cambio de filosofía. Bueno, voy a volver antes de hacer el repaso, Gizmo, de los juegos, ¿vale? Voy a contar un poquito más de la historia de Exploter, porque aquí he estado documentándome mientras hacíamos ante un impasse, que no notaréis en montaje, no lo notaréis, pero hemos hecho un pequeño impasse, y me he metido en la web de Exploter y he leído su historia, ¿vale? Somos así de malos, Gizmo, tú y yo, que sabemos muy bien hablar de los juegos y no se nos ha ocurrido meternos en historia de Exploter dentro de la web de Exploter, vamos. Bueno, y voy a dar dos pinceladas un poco con lo que hemos dicho antes. Exploter se fundó en el 97 y lo fundan Herman Habercott, Tamara Janink y Joris Bersinga, no sé cómo se pronuncia. ¿Vale? Son quienes lo... Bersinga, pues no sé. Son quienes lo funda y quienes son los socios de Exploter, ¿vale? Dicen que al principio su ideología era hacer juegos baratos, ¿vale? A ver, por aquí lo tengo. Juegos baratos y de bajo precio. Flipa, ¿eh? ¿Cómo cambia el tiempo? Nuestro objetivo era ese de inicio, dice. Nuestro objetivo era, por lo tanto, comercializar juegos baratos y de precio bajo, ¿vale? Buscando formas para que fueran baratos y tal, pues hicieron esto de sacar los juegos con las cajas de los VHS, cajas de vídeo, ¿vale? Bien, con el tiempo, dicen que llegaron a un S en donde estaban o habían sacado para dar a conocer algún juego así más grande y que agotaron la tirada de sus juegos pequeños. Pero que vieron que no podían sacar los juegos grandes, que lógicamente el sistema del video voz y tal no le funcionaba, ¿vale? Estaban trabajando en el prototipo del Rohan Boa. Entonces dice que el juego, pensaron que el juego de Rohan Boa, que lo estaban dando a probar, no era publicable por el precio que pudiera llevar y demás, ¿no? Entonces dice que cuando vendieron todos los juegos dijeron, bueno, con todo lo que hemos ganado con estos juegos vamos a intentar vender el Rohan Boa. Dicen que en el 99 el último juego que vio la luz en VideoBox fue el Kiev y que aprovecharon para sacar 30 copias hechas a manos del Bus y del Rohan Boa, ¿vale? Y que habían vendido todos los juegos. Y que entonces, con las reacciones entusiastas que tuvieron en las revistas y en foros web y tal, decidieron apostar por producir estos juegos, ¿vale? Que son juegos grandes, que ellos lo hicieron como una actividad complementaria, pues al revés, que fueran sus juegos principales, ¿vale? Y aunque fueran más caros, ¿vale? Dice que con el dinero que habían ganado, pues sacaron, bueno, con un dinero en particular que habían ganado con un juego que les habían hecho diseñar, que fue el Spall, que fue un juego que les ordenaron desde la ciudad de Schende y que les hicieron 70.000 copias, pues con ellos pudieron financiar una tirada grande de 500, atención, de 500 Rohanboas y de 150 Bus. Nada más, ¿vale? Y que los vendieron casi todos en Essen y que lo que no habían tenido en Essen lo vendieron rápidamente en bueno, porque se los pidieron por correo electrónico en los siguientes 2 meses. En ese momento, ¿vale? Dice que, bueno, uno de los fundadores, Theo, bueno, uno de los fundadores, no, una de las editoriales holandesas también había abandonado el negocio de los juegos y que tanto solo quedaban allí en Holanda dos editoriales, que era Exploten y Wally. Y bueno, dice que decidieron seguir vendiendo sus juegos a través de compañías de internet que le distribuían, como Funagame o pequeñas tiendas que también les compraba directamente a ellos. Y que en el año 2000 ya habían empezado a trabajar a tiempo completo, ¿vale? En 2001, Jeroen se une a hacerse socio de Exploter, ¿vale? Y que en 2004, sí. Germán dio un paso atrás y más tarde, Tamara. Y se quedaron entonces, sí. Jeroen... Se nota la entrada de Jeroen, luego lo comentaré. Vale, ten en cuenta, en el año 2000, ¿vale? Y se quedan Jeroen y Joris al frente de Exploter en 2011, ¿vale? Eso es. ¿Ok? Esa es la historia. Perfecto. Pues ahora vamos a ir... Además... Sí. Viendo la lista de juegos, digamos, se nota, ¿no? Ese cambio de tipo de juego. Sí, ya empiezan con los juegos así ya un poquito más durete. Que Jeroen, aunque es socio a partir del año 2000, creo que he dicho, 2000-2001, pero que ya antes había diseñado juegos con ellos, ¿eh? Que no es decir que entra y siendo sí. socio. Bueno. Dentro de los pirados coleccionistas, siempre está el tema de tener, o hablamos, o de tener todos los Exploters, o de tener todos diseñados por Joris y Jeroen. Sí, ya últimamente son ellos dos y los juegos son de ellos, nada más. Sí. Aunque Jeroen ha hecho algún juego externo, que ahora también hablaremos de ello. Sí. Bueno, pasamos entonces, con la lista, ¿no? Entonces. ¿Eh? Vamos con la lista, ¿no? Para no enrollarnos demasiado. Exacto, tampoco. Vamos a hacer un repaso de los juegos que nos ha dejado en estos veintitantos años. ¿22? 22 años que nos ha dejado Exploter, ¿vale? Como decimos, Exploter empieza en el 97 y el primer juego que sacan es el juego Web, ¿vale? Que es un juego de 2 a 4 jugadores, tiene una duración de 45 minutos y que este Web, fíjate tú por dónde, que es uno de los primeros juegos, está hecho por Jeroen y Joris. Cuéntanos, Guismo. Este es uno de los juegos no conseguibles ahora mismo, uh-huh. ¿Vale? De los de VHS. Y bueno, yo tengo estos, sobre todo estos que vamos a comentar al principio, están los archivos para hacérselos en Print and Play. Yo tengo todo lo necesario, solo tengo que ponerme a ello. Y aquí, bueno, tampoco puedo hablar mucho más de él, ¿vale? Salvo que el juego de hacer como tu red telefónica, ¿no? Dentro de la empresa. Ya empiezan con esto que les gusta a ellos de ir haciendo tus redes, ¿no? De carreteras, líneas de teléfono. Ya empiezan con ello. Haciendo, mucho más no puedo decir del juego. Haciendo sus conexiones, ¿no? Un poquito, ¿no? Conexiones. Uh-huh. Sí. Bueno, pues eso. Ya sea conexión lúdica o conexión telefónica. Atención, porque ya aquí en este juego, ¿vale? Como decimos, uno de los primeros juegos que ellos editan, ya empiezan con el rotulador, señores, ¿vale? Empiezan a pintar. Yo creo que debe tener algunas acciones en alguna empresa de rotuladores. Bueno, y de ahí no todo. Lo que he leído en la historia antes, que es que ellos se compraron las máquinas para hacer los juegos a mano. ¿Vale? O sea, se compraron la imprenta, se contaron una cortadora, una historia. O sea, que no es que tú trabajaras en eso, que la montaron ellos mismos para sacar sus juegos adelante, ¿vale? Así que ya ves. Bueno, en este mismo año 97, os digo, aquí al principio eran muy prolíficos. A ver, no es que fueran prolíficos, seguramente tenían varios diseños y en el año 97, pues que sacaron dos juegos más. Fueron en total 3 juegos. El Web, y el siguiente fue el Oraklos. ¿Vale? Oraklos es de 2 a 5 jugadores, tiene una duración de 15 minutos, un filler, para que veáis. Tiene un nombre alternativo que también sacaron copia, que es el Tetragons. Y en este caso está diseñado por Tamara Janin y Joris Bersinga. Y los artistas gráficos, que aquí sí los pronuncian, son Herman Haberkopf y Jacqueline Janin. Bueno, muchos no se mataron, ¿no?, en el tema gráfico con este juego. Ya digo yo que no. Digamos, son unas tarjetas con unos dibujitos y unos cubos de colores. Y una tira de lana. O de, bueno, de lana más que hilo, para marcar las formas, ¿no? Es un juego de agilidad visual, ¿vale? Digamos, hay unos cubitos en el tablero y tú tienes que buscar unos patrones acorde, pues, a unas cartas. Sí, quisitos de que no se pueden cruzar, y con la línea está la tira, está el hilo este de lana, puedes, digamos, ver si te cruzas con otros cubos o no. Este creo que es conseguible en algún sitio, no lo sabría decir, pero sé que lo vi en tienda, bueno, hacía bastante tiempo, ¿vale? No, una vez que lo tenía ya no lo volví a buscar, y precio era bastante asequible. Sí, a ver, esto en la propia BGG, en el Gitmarker, como ellos lo llaman en BGG, lo tenéis. Bueno, se vende en Alemania, se vende en distintos sitios y se vende por un precio de 20, 25 o 30 euros, ¿vale? Que lo podéis conseguir bien. Como decimos, un juego muy tonto, muy simple. Se tiran los cuadraditos a la mesa, ¿vale? Esos cubitos se tiran y como caen más o menos, pues tienes que hacer tus patrones con lo de la lana. Los cubitos vienen perforados, ¿vale? Y que nadie se pregunte el por qué, porque no tiene sentido. Sí, no. Pero vienen perforados. El primer cubo tiene que meterle tú la lana, si no recuerdo mal, ¿no? Realmente la lana es solamente para ver si cumples el patrón, o sea que... Sí, pero yo creo que al primero sí se le metía un poco para guiar, un poco, vamos, no lo sé, vale, te digo, que a lo mejor después no hace falta y es un coñazo meterlo, que seguramente, y la gente no lo meta, pero quiero recordar que en reglas te dice que el primero lo metas y a partir de ahí llegas tu patrón, creo. Pero bueno, ya te digo, un juego, yo en su día lo jugué hace muchos años, Y no me lo compré siquiera, vamos, a mí no me llamó la atención. Es cierto que a mí los fillers de Exploters no me parecen demasiado rarunos y no me atraen, ¿vale? Yo, a ver, este sí lo tengo jugado y tengo, pero bueno, lo encontré por 8 euros, 9 euros, ¿entiendes? Sí, o sea, vamos, como digo, es fácilmente conseguible, no es de los más raros, ¿vale? Todavía se puede conseguir. Nos vamos al siguiente, que también publican en el año 97, y es el juego Draft o The Raft. O como lo quieran pronunciar. Bueno, en este caso un juego de 3 a 5 jugadores. Tiene una duración de unos 45 minutos. Y los autores son Herman Haberkopf y Joris Bersinga, ¿vale? ¿De qué va este draft? De carreras de coches. Sí, además es una cosa muy peculiar, ¿vale? O sea, digamos mucho... Aparte que no lo he jugado, ¿vale? Es de los que tengo listos para hacer, pero... poco más, es decir, tienes tu circuito y a correr más que los demás. No tienes tu circuito, es una de las cosas curiosas, bueno, del juego. Perdón, ¿sí? Eso es, mira, ahora mismo ha salido un juego, creo que se llama Tetragon Race, una cosa por el estilo, en el que el juego lo anuncian como un juego de carreras en el que no tiene circuito, ¿vale? El circuito se va haciendo a través de una especie de regleta que tú utilizas y tal. Pues esto es una cosa similar, ¿vale? El juego es un juego de carreras donde el circuito se va creando, ¿vale? A través de las losetas que tú vas colocando, vas creando el propio circuito con unos patrones que te obligan a hacer, pero tú vas creando ese circuito. Es una paranoia, sinceramente, es una paranoia, ¿vale? El juego. Yo no lo llego a jugar, en su día lo estuve estudiando y tal, y bueno, la verdad es que, bueno, ya aquí, por cierto, peculiar. Ya aquí empiezan a utilizar una cosa que es muy típica también en Exploter, y son componentes de madera, ¿vale? Con la forma que ellos necesitan, ¿vale? En ese aspecto siempre, en todos sus juegos, se han gastado los dineros en darte mucha maderita con formas propias. Sí, ahí sí. Este no se puede conseguir. Es suficiente en el juego, pero... Uh-huh. Este no se puede conseguir, este no lo encuentras por ningún lado. Te está más que agotado. Es el print and play. Uh-huh. Este ya, print and play y buscarte cochecitos. Siguiente juego de la lista. Ya nos vamos al año 98. ¿Dónde sacan dos juegos? Sacan el Gusip, que es un juego de 4 a 6 jugadores, 30 minutos a partir de 10 años, tiene un peso de 1 sobre 5 y este juego solo es de Joris Bersinga. Cuéntanos. Sí, digamos, tampoco lo he jugado, ¿vale? Es de los que tengo listos para hacer, de los que tengo ahí pendientes. Y bueno, ya el nombre da un poco de pista, ¿no? De lo que va, y básicamente es el tema de los cotilleos en plan, voy a decir universidad o instituto, aunque no sea exactamente el lugar, pero es un juego de cartas para conseguir ser de los más populares, ¿vale? Digamos, es un poco de set, hacer set de cartas, por llamar de alguna manera, así muy simple, ¿eh? Tampoco quiero que a este respecto la opinión sea 100%, porque no lo tengo claro de todo, pero sé que el juego va un poco de eso, ¿no? De ir jugando cartas para llegar a ser más popular, metiendo mierdecillas sobre los demás. Yo te digo, yo este no lo he jugado, la verdad. Es de los juegos que no he podido jugar. También en el año 98 publican el juego Camaleo Camaleo, ¿vale? Es un juego de 2 a 6 jugadores, de 45 minutos, y en este caso es de Herman Haberkopf y de Jori Bersinga. Este sí, por cierto, no he dicho el anterior no está disponible, tampoco. Y el Chamaleo Camaleo tampoco lo podéis, bueno, yo no lo he encontrado, ¿vale? No está en ningún lado disponible. No está, yo tengo los archivos también para el Premium Play. Bueno, son los de VHS. Sí, este juego es un juego también de colocación de losetas, y Gizmo, ¿tú este lo has probado? Yo este tampoco lo he probado. No he llegado. Vale, hasta que no me lo haga y lo pruebe, no, nada. Este es raro también. ¿Vale? Este es muy raro, ¿vale? Es un juego de colocación de losetas que al parecer hay que hacer una especie de patrones, una cosa muy rara, con unas losetas triangulares que recuerdan a un Tangram. Que recuerdan a un Tangram, ¿vale? Por decirlo de una manera. Sí. Y bueno, la verdad es que el juego, bueno, los componentes que trae son bastante, dejan mucho que desear, por decirlo. Supongo que este también lo tienes en Print and Play, ¿no? Porque este es fácil hacer un Print and Play. O sea, lo tengo para hacer, sí, sí. Para hacer en Print and Play. Exacto, este es muy, tiene pinta de ser muy fácil de poder hacer, ¿vale? Bueno. Realmente todos estos no son complicados, de hacer en Print and Play. No, todos los primeros juegos, bueno, excepto por ejemplo el de carreras, que si necesitas el de RAF, que si necesitas los cochecitos, la mayoría pero de los se encuentran fácil. Sí, ¿eh? Sí, que te digo, se encuentran fácil, la mayoría de ellos, los componentes son, como hablábamos antes, los manufacturaban ellos, los componentes son muy básicos, ¿vale? Que se pueden encontrar lógicamente. Bueno, como decimos, esto es lo que publican en el año 98, y ya nos vamos al año 99, que es el año donde publican lo más grande. Pegan el cambio. ¿Vale? Exacto. Este año pegan el cambio, tiene que ser en distintas épocas, en el propio año 99, porque como hablaba antes en la historia, sacan el Spol, sacan el Kiev, se quedan sin copias de sus juegos, hacen bueno, el Spol este, que es el juego pedido, que hacen 70.000 copias, con eso consiguen dinero, y sacan el Rohan and Boas y el Bush. Muy pocas copias, ¿vale? Como decimos, una primera edición del Rohan and Boas, muy mala en cuanto a componentes, que luego mejoran un poco en la segunda edición. Y el Bus, que creo que es el único que sacan, ¿no? O del Bus sí hubo segunda edición, Gizmo. No, creo que hay una segunda edición. Mientras vamos comentando los juegos, lo voy yo viendo. Bueno, empezamos por el Spol, ¿vale? Que es este juego que decimos que es un juego que le encargan a ellos, ¿vale? Que es un juego que le encarga a la ciudad de, lo he dicho antes, pero ya no me acuerdo, una ciudad holandesa. Vale. Mejor que dejemos la ciudad holandesa, que así no nos tropeamos con la pronunciación. Sí, bueno, es Enschede, ¿vale? Bueno, pues se lo encargan, ¿vale? O alemana, no sé si es alemana, pero bueno, es un juego no, por encargo. Es holandesa. Vale, bueno, pues un juego por encargo, ¿vale? No se pueden conseguir copias, y eso que sacaron 70.000, ¿vale? Pero supongo que esto es de este tipo de historias que se lo compra todo la ciudad, claro, y se reparte a lo mejor publicitariamente, una historia por el estilo, pero bueno, esto a ellos le dio dinero. El juego en sí es un juego de cartas puro y duro, no tiene nada más, no hay imágenes. ¿Eh? Para hacer unos distritos, cartas para hacer sets, uh-huh. Con los que tienes que hacer unos distritos de la ciudad. Pues ya está. Es un poco mi resumen. Vale, ya está, ahí lo dejamos. Yo este tampoco lo he probado. Estos son juegos difíciles de conseguir, como digo, excepto Print and Play, pero a mí es verdad que no me atraen. O sea, yo en su momento cuando me puse a leerlos son juegos que no me atraen. Bueno, algún día de estos que yo vaya para estudiar, pues ya que Guimo se los haya hecho, los probaremos. O te los llevo yo ahí un día que vaya. Sí. El siguiente juego, que además este sí lo han reeditado hace poco con una edición del 20 aniversario de la propia editorial, ¿vale? Es el Kiev. A ver, digamos, Bueno, lo han reeditado y lo han cambiado. La regla sigue igual, pero el juego que sacaron en el 99 eran fotos de su ciudad. La edición que han hecho ahora la que hicieron en el 2017 son fotos de sus juegos y de sus prototipos. Y digamos, no sé por qué me emperraron en decir que podría, ¿vale? Podría ser el padre del Dixit. Porque al final de cuentas es de hacer grupitos de cartas, dar una pista y averiguar. Bueno, al final no deja de ser juego del diccionario de toda la vida. También. Este simplemente, pues bueno, con las imágenes de sus juegos y como bien dice la explicación, puede durar entre, no sé si dice 2 minutos y no sé cuántas horas. Porque es el rato que tú quieres estar ahí jugando. Una cosa que me gusta de este juego, del Kiev, es la descripción. Bueno, eso es una cosa que no hemos comentado antes, que las descripciones o los inicios de las reglas de todos los juegos, ellos hacen una especie de introducción así muy temática, que son muy divertidas, ¿vale? Por ejemplo, del Kiev dice que la abuela tiene una gran caja de zapatos llena de fotos antiguas, cuidadosamente ordenadas en pequeña pila. Ahora, su estúpido yerno se las ha arreglado para dejar caer la caja cuando la sacó de un estante en el ático. Ahora, todas las fotos están mezcladas. Es su trabajo reordenarlo descubriendo qué imágenes van juntas y cuáles no. Pero, por supuesto, toda la familia tendrá que estar de acuerdo y esa es la parte difícil. Solo intenta encontrar un acuerdo que incluso tu hermano entienda. Una cosa así dice el juego. Dice, bueno. Lo digo, hace este tipo de descripciones que son muy graciosas, ¿vale? Bueno, pues como bien dice Gizmo, la edición original del año 99 es de fotos antiguas, de allí de su ciudad y tal. Y aquí, pues esto, como lo sacaron como un juego conmemorativo de los 20 años de Exploder, pues han utilizado eso, juegos de sus prototipos, de su juego y tal, ¿vale? Han utilizado muchas fotos así y, bueno, la mecánica, como bien dices, es la misma. Pero ahora es un homenaje a ellos mismos. Y creo que es encontrable, si me lo recuerdo. Sí, no, lo venden, en su web todavía lo venden. El Kiev, pero ya esta edición no. Nueva. La edición antigua no tiene forma de encontrarlo. La edición antigua tiene los archivos en Print and Play, sí, eso sí. Eso sí. Pero hoy, teniendo ya la nueva, claro. No, para mí no tiene sentido. Eso es. Incluso yo como coleccionista no tiene sentido. Bueno, ahora vienen dos juegos, también del año 99, que es donde cambia la filosofía de Exploter. En cuanto a la hora de diseñar juegos, como he dicho antes, la historia, ahora ellos ven que, supongo que por apetencias y porque bueno tienen dinero y porque es cuando más veces han hablado de ellos o cuando más han llamado la atención, sus juegos grandes, esos que pensaban que eran prácticamente no editables, impublicables, deciden, pues gracias a la financiación del juego Spall que les dio, deciden arriesgarse y publicarlos. Primero hacen la primera edición manufacturada de estos dos juegos, que ya hablamos de juegos de los que yo ya empiezo a estar interesado. Y hablamos desde el juego Bus y del juego Rohan Boas también, ambos del año 99. Vamos a empezar por el juego Bus. Juego Bus es un juego de 3 a 6 jugadores que de una duración de 120 minutos a partir de 14 años tiene un peso de 3,09 sobre 5, es decir, medio ya un poquito elevado. Está diseñado por nuestro combo de diseñadores y que a partir de aquí van a ser los diseñadores de todos los juegos de Exploder, que son Jeroen y Joris. Y en artistas gráficos tenemos a Germán Haberkov, a Tamara Jonin y al propio Joris, ¿vale? Bus, además, durante muchos años se ha dicho quién es el primer juego de colocación de trabajadores. Y siempre como juego más conocido estaba el Kailus. Pero antes que el Kailus estaban el Bus. Y antes que el Bus estaba el Keidon, ¿vale? De la gente de... No recuerdo cómo se llama la editorial. De Breeze. Que son la gente... El Rey de Breeze. Que son la gente que sacan los juegos de K-Tedral, K-Marker, K-Flowers, ¿vale? Los K. ¿Vale? Pues ellos sacan el juego en el año 97 y tienen un sistema de colocación de trabajadores. Y Bus, en el año 99, también tiene un sistema de colocación de trabajadores. Pero en Bus... El sistema es más similar al que luego saca Kailus, que es una colocación de trabajadores que se colocan en un orden que luego se van a ejecutar en ese orden, ¿vale? Cuéntanos, Gizmo, ¿de qué va Bus? Bueno, en Bus es de tener tu línea de autobuses para transportar gente, así de simple, ¿no? Mucho más no a lo que es a nivel de argumento, ¿vale? tiene colocación de trabajadores, como tú decías, de primero se colocan todos y luego se ejecuta. En el juego, pues bueno, lo que vas a hacer es hacer tus rutas, construir edificios, traer pasajeros y moverlos por tus autobuses. Tampoco quiero entrar mucho porque casi podríamos hablar un programa, ¿vale?, del juego. Te diré, la dureza de 3 me parece un poco excesiva, pero tampoco le bajaría mucho, ¿vale? Uh-huh. Lo que es el que va a sacar ahora Capstone. Simplemente, a mí es un juego que me encanta, a todo el mundo que se lo ha enseñado le ha gustado, pero que tampoco se espera en la dureza típica del Antiquity, del Food Chain, que son así los más conocidos. Aquí tiene un par de mecánicas o de cosas curiosas, como es, bueno, aparte de lo de la colocación, ¿no?, de pongo y ejecuto, es que tus trabajadores se van gastando y es una forma de temporizador del juego, porque tú en tu turno vas a colocar mínimo 2 trabajadores, pero puedes colocar tantos como quieras. Uh-huh. O pasar. En el momento que te quedes sin trabajadores, estás fuera de la partida. Y luego, el tema de dónde tienes que llevar a los pasajeros, que me resulta gracioso, porque cada turno los pasajeros quieren ir a un sitio. Ellos están, digamos, están en la calle, están en una casilla, y tú con la ruta que hayas hecho de autobuses y la capacidad que tengas de autobuses, los tienes que llevar a donde ellos quieran. Entonces, por la mañana, toda la gente quiere ir a la oficina. Después, por la tarde, cuando sale de la oficina, quiere ir al bar. Y cuando sale del bar, quiere ir a casa. Para otra vez por la mañana, volver a la oficina, bar, casa, oficina, bar, casa. Igual es lo soñado para mucha gente. Puede resultar un poco aburrido, pero... Y tiene otro mecanismo. Ellos, bueno, le dan, digamos, un toque. Así es, lo explica, ¿no?, a su manera. Que es que se puede parar el tiempo. Porque en la ciudad vive un científico loco que ha inventado una máquina que puede parar el tiempo, pero si se para demasiado, se genera una paradoja temporal que explota todo y se acaba la partida. Es una cosa que me encanta de Exploder. Cuando meten una mecánica rara en un juego, te buscan una explicación rara, que por lo menos, ya que es antitemático, por lo menos divertida. Y bueno, hay que decir que en el tablero aparecen nombres de otros juegos. Así, digamos, comentario, no de ellos, sino porque yo recuerdo que sí aparece en la Ofagse de Kramer y alguno más que ahora mismo no recuerdo. Pero aunque la BGG te diga que es de 3 a 5 jugadores, yo te diría que es de 3 o 4 jugadores. A 5 no mola, ¿no? A 5 yo es de demasiado. Uh-huh. Y sí que baja de las 2 horas. Sí que baja de las 2 horas que te marcan la BGG. Bueno. A 3 jugadores y sabiendo jugar, en una hora está jugada la partida. Bueno, como decíamos antes, este juego va a salir ahora al mercado por parte de Capstone Games. Es la primera licencia que Exploder hace de uno de sus juegos, ¿vale? Y creo que es una cosa que mucha gente va a comprar. La gente de Capstone Games va a saber venderlo bien. Es más, ha llamado mucho la atención y simplemente lo han anunciado a través de... Bueno, hicieron el anuncio a través de el videoblog o el canal de YouTube de la gente de Heavy Car Board Game, ¿no? Heavy Car Board Game se llama. Sí. Bueno, sacaron un juego jugando al juego clásico, pero anunciando que Capstone Games sacaba el juego en una nueva edición, ¿vale? Del 20 aniversario. Tengo que comentarlo, ¿eh? Es que precisamente estaba mirando a raíz de esto de lo que estabas comentando, ¿no?, de Capstone, que lo habíamos comentado antes, y estaba mirando el Geek Market, ¿vale? Hay 8 disponibles. Uh-huh. 8. ¿Vale? ¿Y por qué me sorprendo con 8? Porque hasta ahora aparecía uno y volaba. Yo mi copia la compré de segunda mano por 80 euros. Y tenía mi notificación y cada vez que salía uno era ir corriendo a la BGG a ver si lo pillabas. ¿Vale? Y ver ahora 8. Sí, y a precios ya normales, ¿eh? Es decir, entre comillas. Sí, de 90 euros. Exacto, más 90 euros más barato. 90 euros más barato. Yo también, que es un juego que no tengo y que he querido. Bueno, yo, mi amigo David Prieto, Drama Plástica, conocido por muchos, que es la otra media parte de Cubo Magazine, me tiene uno guardado, me ha dicho. Espero que sea verdad. Porque aunque quiera el nuevo, también quiero el antiguo. Soy así de agonía. Y es cierto que yo durante mucho tiempo estaba buscando y casi que de 200 euros no bajaba. ¿Vale? Sí, yo Pagué 80 y encantado. Claro, bueno, pues ahora pues se vende. Es cierto que, bueno, que Capstone Game va a darle al juego. Dicen que no van a tocar nada de las reglas. El juego está perfecto como no está, necesita. No lo necesita, pero que sí van a darle un cambio estético. Eso sí, sí. Que sí lo necesita. Si miráis la portada del juego de Capstone Game, veréis que aunque sea un cambio estético, mantienen... Se nota. Sí, pero es un homenaje completo. Mantienen cosas. Es decir, sí. En la portada del bus, aparte del autobús que sale curvado, sale un reloj, digamos que un reloj, una señal de tráfico que es un reloj. Supongo que será... Es el científico loco. Claro, que es la mención a lo del científico loco, que el reloj tiene pinta así de ser los relojes derretidos de Dalí, ¿vale? Y en la nueva portada del juego también aparece ese reloj. Aparece el autobús también curvado. En este caso está en el sentido contrario, pero también aparece ese reloj. Es decir, que tienen esas pequeñas menciones, ¿vale? La portada del bus, yo no sé quién es el artista gráfico, pero yo creo que quiere mucho a su hijo, ¿vale? La original, y ha dejado que su hijo pinte. Sí, me lo creo perfectamente. ¿Vale? Pero bueno, como decimos, este juego pues va a estar de nuevo en el mercado, así que echarle cuenta, ¿vale? Pues uno de los juegos que se va a poder conseguir. Gizmo, vamos a hacer bueno, una apuesta no, vamos a intentar adivinar el precio del juego, a ver quién se acerca más. ¿Tú cuánto crees que lo Mi van a sacar? Apuesta son los 60. 60. Mira, yo creo que van a hacer un pre-order a 50. Y que luego en el mercado se va a vender a 65. ¿Vale? Puede ser. Bueno. Sí, yo creo que es la franja, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los explotes salen por 75, por lo normal. No creo que, aunque sea una licencia, no creo que se baje mucho de ahí. Bueno, yo creo que Capstone también querrá vender los juegos a su licencia también. Y a su forma de vender los juegos. Y aunque Capstone, como decíamos antes, no es que tenga unos precios baratos, si tiene una producción buena que acompaña un buen juego, no tiene los precios tan elevados como Exploter. Entonces yo creo que sí, que en pre-order lo pondrán a 50 euros, ¿vale? O $50, y en venta luego estará a 65, ¿vale? Aproximadamente. A ver, espero no confundirme mucho y yo entraré seguramente en ese pre-order. Yo no. Pero bueno, porque ya lo tengo. Bueno, nos vamos al juego Road and Boat. Posiblemente fue el primer gran éxito que tuvo la editorial, ¿vale? Y digo posiblemente porque es el primer juego al que ellos le sacan expansiones, que le han sacado un total de 3 expansiones, si no recuerdo mal, ¿no, Gizmo? Sí, etcétera. Y la de aviones y... Te lo digo ahora porque lo tengo aquí en el listado. La primera expansión fue el Planes and Trains, ¿vale? Esa, la que quería decir. La siguiente expansión ya fue etcétera, ¿no? Entonces son 2 expansiones, ¿vale? El primer juego que le sacan 2 expansiones. Aunque yo creo que había una primera, pero bueno. 2 expansiones le sacan, sí, al juego de Road and Boat. O sea que la verdad es que llama bastante la atención, ¿vale? Bueno, Road and Boat, como decimos, un juego del año 99, es el juego que también ha tenido ya alguna nueva edición, es otro de los pocos juegos que tiene nuevas ediciones. En este caso, como decimos, en el año 99 sale esta versión hecha por ellos, manufacturada por ellos. En el año 2000 sacan la segunda edición, ¿vale? Ya cambian los componentes del juego, ya están un poquito mejor. La caja sigue siendo la misma, esta caja ataúd que decimos. En el año 2003 sacan la tercera edición, ¿vale? Que hacen distintas impresiones. Y en el año 2013 sacan la cuarta edición. Ahí lleváis. Yo tengo la tercera edición, que es la que sigo manteniendo ahora. Y ahora han anunciado una edición aniversario. La tercera edición... Bueno, la tercera edición tampoco. Es a partir de esta cuarta edición cuando van a meter la expansión etcétera. Que la expansión etcétera es una expansión que acoge todas las demás expansiones en una. Sí. No me equivoco, ¿no? No. Pues eso, etcétera tiene componentes para llegar a 6 jugadores. El juego se convierte de 1 a 6 jugadores. El juego básico era de 1 a 4 y con etcétera se llega de 1 a 6. Y conlleva también la expansión de Planes and Trains, que trae los aviones y los trenes al juego, ¿vale? Que es un juego, bueno, explicamos rápidamente. Ya hemos hablado de él anteriormente, pero bueno, Road and Boat es un juego de pick and deliver, como hablamos en nuestro podcast anterior. Un juego de logística, la base es la logística, pero a la par es un juego de desarrollo, no vamos a decir civilizaciones, pero casi, ¿vale? Voy a decir desarrollo industrial, pero a lo largo de la historia. Sí. Sí, más o menos lo que puede encajar. Es un juego donde empezamos con un burro tirando de un carro o una balsa hecha de madera para movernos por los ríos. Corriendo delante del ganso, que hablábamos antes. Exacto. Y que podemos hacer pues una industria muy básica como es la de hacer una zona de tala de árboles, ¿vale? Luego eso lo podemos mejorar y convertir una que hace listones de madera, con esos árboles talados, listones de madera. Luego eso se puede mejorar y hacer pastas de papel. Por otro lado podemos picar piedra, esa piedra luego la podemos convertir en ladrillo. Y vamos ahí evolucionando pues hasta llegar a sacar petróleo, hacer dinero, ¿vale? Y nuestro sistema de comunicaciones vamos a ir mejorándolo en el juego, que es una parte importante, la creación de esas carreteras, ¿vale? Y vamos a ir mejorando nuestros medios de transporte. Del burro vamos a ir pasando a un carro, del carro a un coche, a un camioncito. Podemos llegar a tener el tren, ¿vale? Incluso un avión. Y lo mismo con los barcos. De la balsa a una barca a remo, de la barca a remo a un barco a vapor, etcétera. Vamos a ir mejorando, ¿vale? Y vamos a ir, pues, transportando esas mercancías. Y aquí entra una de las cosas que yo siempre digo, ya lo dije en su momento, que es un juego comunista. Cuando tú construyes algo en el juego, no es tuyo. Es de todo el mundo, ¿vale? El juego, lo importante del juego es la planificación de tú coger un material, llevarlo a otro lado y cuando se transforma estar allí para recogerlo. Porque si se transforma y no estás tú para recogerlo, puede venir otro jugador y llevárselo. Porque aquí nada es de nadie, no hay una propiedad tuya. Y eso pues puede hacer que una partida la gane una persona con un burro y una barca robándole el dinero a otra persona en el juego. No vamos a mirar a nadie. No. Todavía me duele. Un saludo de Agial desde aquí. yo no. Bueno, pues eso es Rohanboa, ¿vale? La verdad es que a mí es uno de mis juegos también 10, ¿vale? Juego 10 y mi juego favorito de la gente de Splotter. Le tengo muchísimo cariño y creo que me pasará lo mismo que con Antiquity. Caeré en la nueva edición y venderé mi antigua edición, pero caeré en esta nueva edición casi seguro. Yo del Roads and Boats lo que sí tengo que decir es que incluye eso que ya es, yo creo, el clásico Splotter, esa cadena de transformación de unos recursos en otros. Sí, eso es impresionante. Además, en las ayudas de juegos que hay, ver el árbol de tecnología que tiene, pues eso de... Tienes que hacer un master. Sí, sí, es vamos, Pablo Casado no sería capaz de hacerlo. Vale, hay que tener un máster. Bueno, depende si le estás vigilando las reglas. Bueno, el juego es muy, muy bueno. Se puede jugar en solitario. Me gustan mucho los solitarios del juego, por cierto. De los pocos juegos que a mí me ha gustado jugar en solitario, ¿vale? Está muy bien porque, bueno, juegas en solitario, ya no tienes el problema de que alguien te quite algo, pero tienes que afinar también tu programación para hacer el juego en las acciones que te dice que se tienen que conseguir, los puntos que tienes que conseguir, y la verdad es que está muy bien. Muy, muy bien. Continuamos con la historia de Splotter y los lanzamientos. Ya del año 99 pasamos y damos un salto al año 2001. Pero en el 2001 sacan tres juegos. Bueno, dos juegos y una expansión. En el 2001 sacan la expansión de trenes y aviones del Rohanboat. Y a la vez sacan dos juegos. Sacan el juego Best, que es un juego de 3 a 6 jugadores, de 45 minutos a partir de 11 años, con un peso medio de 2,35, casi medio. Y en este caso lo ejecutan o lo diseñan Jeroen Durmen, Herman Haberkopf y Joris Wersinga, ¿vale? Entonces está nuestro combo de Joris y Jeroen más Herman. Y los artistas gráficos son Herman, son Tamara Janin y Bianca Van Duigi. ¿Qué nos cuentas de este Best? Yo, este es de los no conseguibles, ¿vale? Lo tengo para hacer en Bring and Play, pero que no deja de ser un hombre es lobo que va infectando a la gente. Estás en una cueva, me parece algo así era, cuando me leí las reglas. Uh-huh. Uno es la bestia y va infectando al resto de gente. Pero vamos, es una mecánica hombre es lobo. Para que veáis que Splotter sigue haciendo también sus tipo filler, ¿no? Por entendernos de alguna manera. ¿Vale? Debe ser algún diseño que les quedaba de antes. Sí, tiene pinta, pero es cierto que lo sacan ya en una época en la que sacan juegos en caja, ¿vale? Ya no en los videobosses, y que bueno, que lo sacaron al mercado también. Como dice Gizmo, el juego no está conseguible. Tú sí tienes el sí. Premium Play, ¿no? También, ¿no? Creo que los tengo para todos estos que estaban en caja VHS y no conseguimos. Sí, vamos, están... El Paul, tengo mis dudas, uh-huh. Pero el Best, Camelio Camelio, Gossip, el The Raff y el Web, seguro. Vale, pues bueno, este juego, en la propia BGG tenéis los archivos para descargaroslos y hacer el pin and play, ¿vale? El otro juego que sacan en 2001 es el juego UR 1830BC, ¿vale? Se meten esta gente de Splotter Spielen en hacer un juego 18XX. En este caso, además, se lo llevan, que creo que fue el primero en el que un 18XX se lo llevan a una época en la que no existen trenes, porque ya luego salió el Posidón, pero este es anterior. Y, bueno, hago la fichita, ¿vale? Es un juego de 3 a 6 jugadores, tiene unos 180 minutos de partida, 180, 3 horas, quismo, 3 horas, ¿vale? Y sí. A partir de 14 años tiene un peso medio de 3,86, que ya es medio alto tirando a difícil. Sí. Y bueno, son diseñados por Jeroen y por Joris. No, no sé si aquí se quedará un poco igual, hasta un poco corta la dureza. Este. Sí, porque este es heavy. Este sí. Este es pelita. Yo aquí sí decía que se nota la entrada de Jeroen. A Jeroen le gustan mucho los 18XX. Ajá. Uh-huh. Y básicamente, en el momento que entra, digamos, como socio, sacan el UR 1830, que es un homenaje a los 18XX. Aquí hay bastante discrepancia, hay bastantes peleas entre la gente que los considera dentro de la familia y la gente que no lo considera dentro de la familia. Por decirlo de alguna manera, yo por simplificarlo, cuando lo explico, siempre suelo decir lo mismo, ¿vale? ¿Has jugado algún 18XX? Sí, vale, pues olvídate de todo, que ahora te lo voy a explicar. Porque es una vuelta de tuerca tan bestia a los 18XX que... Pero ahora, es de mis 18XX favoritos. Bueno, hay que decir que lo dicen ellos en la presentación del juego, que el juego es un homenaje. Sí, bueno, no solo que es un homenaje, que está dentro de la familia de los 18XX porque el señor Francis Tresham, sí, el autor de los 18XX, el que inicia esta saga, lo reconoce, lo aprueba, oficialmente aprueba este juego como un 18XX, ¿vale? Aunque también dicen que, compartiendo características de la serie juego 18XX, sigue siendo suficientemente diferente de los 18XX para ser un juego aparte, ¿vale? Un poco juegan con la doble vertiente de hacer un 18XX alejándose a la par de los 18XX. Entonces está bastante bien. Sí, porque aquí, digamos, lo que serían las acciones son los tipos de terreno. Hay tres tipos de terreno que son con los que vas a andar marraneando en el mercado, pero el hecho de tener muchos tipos de terreno no te va a implicar ser el rey de una nación. Es decir, tú en un 18XX, si tienes el 50% de las acciones, lo más seguro es que seas presidente de esa compañía. Aquí el tener mucho mucho bosque no va a implicar que seas el rey de ninguna nación. Entonces, digamos, tiene mucho juego en esa parte del terreno, más luego que, pues bueno, estamos en el año 1830 a.C. Aquí se trata de irrigar con agua los diferentes terrenos. Las infraestructuras que van a llevar ese agua a los terrenos, pues igual tú, como rey de una nación, te están trayendo agua de otra nación. Y es esa otra nación la que se va a llevar el dinero por traerte el agua a ti. Y hay una pelea ahí, pero no. Me parece espectacular el juego, me encanta. Y además es jugable en una sesión, ¿vale? 3-4 horas está hecha la partida. Uh-huh. Es cierto que los que nos gustan los 18XX y a la par nos gustan Splotter Spielen, este juego lo disfrutamos mucho, ¿vale? A mí es un juego que me encanta, ¿vale? Sí es cierto que me gustaría hacerme con alguna de las versiones mejoradas en diseño gráfico, en print and play, que están por la BGG, que hay varias, ¿vale? A este juego, al igual que al Buzz, son juegos en los que mucha gente ha hecho diseños distintos para mejorar el aspecto gráfico. Porque sí es cierto que el aspecto gráfico deja que desear. Donde yo soy capaz de aceptar el aspecto gráfico del Rohan Boas o del Antiquity, este sí me choca, este es demasiado cutre para mi gusto, ¿vale? Sobre todo los componentes. El tablerito, medio que, los componentes son horribles, ¿vale? A ver, si te digo, yo he cambiado los rotuladores por canales de madera. Sí, eso lo hemos hecho todo el mundo. Yo incluso en el Rohan Boas muchas veces también he hecho lo mismo. Me he cogido fichitas del Transeuropa y he jugado con las fichitas del Transeuropa para marcar los caminos, porque es un coñazo montar el plexiglas, pintar encima, etcétera, etcétera. A este te recomiendo también que te hagas con cubitos de los colores de las diferentes naciones porque a la hora de irrigar, según vas cogiendo el agua, la vas marcando con esos cubitos y luego te es más fácil llevar la cuenta del dinero que se ingresa. Gracias por el consejo. Bueno, pasamos... Solo por decir, juego conseguible. Sí, este sí. ¿Vale? A precios estándar de Exploter, 125. Sí, bueno, pues son juegos de, ya de segunda mano y tal. Sí. Ya nos pasamos al año... Estábamos en el año 2001, nos vamos al año 2002. En 2002 vuelven aquí a... Un bajón. Vuelven a sacar... Sí, bajón grande. Vuelven a sacar dos juegos. Más una... Bueno, una expansión de 2003. Vuelven a sacar dos juegos. Los juegos son Bog, Founding the Dutch East Indies Company y Can, Star Script a Screens. Vamos a comenzar con el Bog, que es un juego... Venga, yo creo que pasamos rápido, sí, por el Bog, ¿no? Bog es un juego, creo que también es conseguible, ¿no? Que es uno de los juegos conseguibles. Sí, para que digamos, a precios por 25 euros te puedes hacer con uno, para que te hagas una idea de lo que es el Bog dentro de los explotes. Exacto. ¿Ves cómo hay algún juego que no te gusta, Gizmo? Este juego lo vendí antes de entrarme en la fan coleccionista y decirme, me tengo que hacer con todos. Vale, si lo quieres, si lo quieres, te lo regalo. No lo vendo, te lo regalo. Lo tengo. ¿Lo tienes ya? Vale, lo tengo. Entonces no te lo regalo. Sí, sí, sí. Bueno, hago la ficha. Un juego de 3 a 5 jugadores, de unos 90 minutos de duración, a partir de 10 años y que tiene un peso... que no me lo creo, el peso que dice la BGG, de 2,58 sobre 5, no. Este es menos, tiene. Sería por el material. Tiene menos peso, este tiene menos peso. ¿Vale? Verdaderamente. Bueno, trae material, ¿eh? Sí, pero yo no lo veo... Igual el peso aquí lo puedo medir. Yo no lo veo como peso medio. Es que el problema de este juego precisamente es ese. Uh-huh. Que yo cuando lo he jugado me he reído un montón, pero por el grupo. Y es un juego como que... Está a caballo entre party y juego duro y filler, pero no sé lo que es. A mí, entonces, si vas a buscar una cosa, te defraudas. Si vas a buscar la otra, claro, también. A mí, la parte party del juego es la que a mí me rompe del juego. Eso de... Bueno, básicamente, y rápido, tú tienes un tablero que es el plano que también es el mapa central, ¿vale? En el que tienes que pintar con un rotulador la ruta que vas a hacer con tu barco, ¿vale? Pero ¿cómo lo haces? Tapándote los ojos y pintando a intentar acordarte de cómo va. Y la gente que tenga cubitos en tu barco, que son marineros, te pueden dar una orden. Sí, pero... En plan de norte, sur, este, oeste o para. Y es horrible, de verdad. No mola, sí. No mola nada. Yo me reí un montón viendo a la gente, pues haciendo, digamos, el... Venga, pego un garabato rápido y a ver qué pasa. Y pasa a mitad de todas las rocas. Pero por el grupo, o sea, lo que es el juego, lo siento, pero no. Pero no. No, a mí tampoco. Caca. Siguiente, Cams. El Cams, que, bueno, es de los peores diseños gráficos, ¿vale? Que han hecho estos señores. Mm. Porque es feo, pero feo, feo. Feo, feo, feo. Y encima es el único que la parte de atrás no está en blanco, sino que tiene dibujito. Es un juego de 2 a 4 jugadores, unos 90 minutos y un peso de 2,48. Igual un poco excesivo, ¿vale? En este caso. Sí, yo creo que está diseñado. Yo creo que casi todos los juegos, sí, de Exploder los tienen un poco elevados en cuanto a peso. Yo este a ver, no me parece mal juego, ¿vale? Tampoco. Hace bastante que lo jugué, me he olvidado un poquito de él. Tienes un poquito el hecho de hacer las rutas, incluso leí gente que le recordaba, digamos, como si fuese un Road Sandbox Light. Sí. Tampoco hay que pasarse, pero bueno. Sí, como si fuera nivel familiar, llevar la mecánica del Road Sandbox a una especie de, no voy a decir party, pero vamos, casi. No, yo esto lo dejaría, mira, algún día podríamos hablar de las categorías, ¿no?, de los juegos, pero yo lo pondría como familiar. Ajá. Uh-huh. Digamos, lo puedes, además, quitando el grafismo, ¿vale?, que puede echar para atrás a cualquiera. Con razón. Son reglas muy sencillas, de ir haciendo las rutas, ir haciendo, digamos, como guiones. Entonces, bueno, puede entrar la gente, pero tampoco... Dentro del baremo, ¿vale?, que estamos comentando, del mercado de segunda mano, este lo tienes por 28 euros. Exacto. Que también dice algo. Claro. Lo único bueno del juego es que tiene una loseta de cerveza, ¿vale? Ya... Y a partir de ahí, ¿no? El bus tiene muchas. Sí. Bueno, de este juego sacaron una mini expansión que la vendieron en Essen, que es una expansión del barco pirata. Ya está, hasta ahí, ¿vale? No hablemos más de la expansión, ¿vale? Ya está. Bueno, nos vamos al año 2003 y en este año sacan la expansión del juego Rohan Boa, etcétera, que como hemos comentado antes, lleva también dentro la expansión de aviones y de trenes y que llevaba el juego a 6 jugadores, ¿vale? Y ya está, poco más hay que decir de esto. Ya nos vamos al año 2004 y aquí sí sacan... El año, exacto. Aquí sí sacan un juego. Un señor juego. Hablamos de Antiquity. Que igual no nos metemos demasiado en él porque de Antiquity podemos hacer un programa y lo más seguro que lo hagamos. Sí, bueno, y de Rohan Boas también, ¿eh? Ese no me lo vas a quitar. Ese también haremos un buen análisis del juego. Bueno, Antiquity, un juego de 2 a 4 jugadores, de entre 120 y 180 minutos, a partir de 14 años, tiene un peso de 4,30 sobre 5 en la BGG y bueno, está diseñado por nuestro dúo de Jeroen y Joris y el artista gráfico es Moet Ontwerpers. Uno. Bueno, Antiquity, básicamente, somos un poblado que estamos más o menos... Italia, siglo XI. Sí, Italia, siglo XI, somos un poblado en la Edad Media que, bueno, que estamos creciendo, que estamos creando nuestra ciudad. Y en el juego nosotros tenemos que ir creando esa ciudad, por un lado en el tablero personal, donde vamos a ir construyendo por las distintas edificaciones que tenga nuestra ciudad, y por otro lado tenemos un tablero central que es como el mapa... visto a nivel más cenital, pero como una escala superior, ¿vale? Si vemos, también vemos cenital en nuestra ciudad, pero una escala superior, ese mapa donde vamos ahí a conseguir los recursos que puedan ser, pues eso, la madera, los árboles, la comida, donde vamos a crear granja o vamos a sembrar o vamos a criar corderos, donde además vamos a ir creando distintos puestos, que en este caso son como posadas, tabernas, para hacer un camino y podemos incluso construir otra nueva ciudad como la nuestra. No será tan grande como la capital, pero casi. Y bueno, vamos a ir expandiéndonos en ese tablero y aprovechando los recursos que tiene ese tablero en el juego. Y a la par, en nuestro tablero personal vamos a ir construyendo pues, nuevas edificaciones que nos van a ayudar, vamos a hacer combos con ellas, nos van a ayudar a ir creciendo nuestra ciudad, ¿no? A ir mejorando nuestras habilidades, por decirlo de una manera. El juego tiene una cosa que a mí me gustó mucho y que me encanta, que es que el objetivo de final de partida, no es un juego que tenga puntuación, sino que tiene un objetivo que alguien tiene que cumplir y cuando alguien lo cumple, gana. El objetivo de final de partida es variable. Hay 4 objetivos al final de partida que están representados cada uno de ellos con un santo, que cuando en tu poblado construyas la catedral te vas a encomendar a él y a partir de ese momento tienes que conseguir ese objetivo del juego para ganar. Pero hay 5 santos. Como digo, hay 4 objetivos, 4 santos, pero hay 5 santos. Hay un santo que son 2 objetivos a la vez. La madre de todos. Exacto, los santos. Que son 2 objetivos a la vez. Pero cada santo, cuando te da el objetivo final de la partida, también te da un beneficio, ¿vale? Pues este santo doble, como digo, tienes que conseguir 2 objetivos, los que quieras. Además, no tienes que decirlo. Tienes que conseguir 2, los que tú quieras. Y cuando consigues 2, ganas la partida. Te da todas las habilidades de los 4 santos. ¿Vale? Que suele ser una de las estrategias de juego, jugar a ese santo o jugarlo durante un tiempo y luego también es una cosa curiosa que tiene el juego que si construyes la facultad de teología puedes destruir tu catedral, volver a construirla y encomendarte a otro santo, ¿no? Que tiene el juego en ese aspecto. Salvo que sea Santa María. Salvo que sea Santa María. ¿Sí? ¿Salvo que sea Santa María? Sí, Santa María no se puede echar abajo. Ah, yo pensé que sí, fíjate. Bueno, pues... Estas 4 sí. A mí lo que me gusta mucho de este juego, bueno, aparte del agobio que es la gestión de los trabajadores. El cómo cuando lo mandas a trabajar fuera, el trabajador se toma su tiempo en hacer su trabajo, te va mandando los recursos, pero se toma su tiempo. Pero mientras tanto necesitas trabajadores dentro de tu ciudad para activar los edificios. Entonces, cuando tienes mucha gente fuera, no tienes gente dentro. Si tienes mucha gente dentro, no tienes gente fuera. Y tienes que andar... con esa gestión de a ver cuántos me vienen, cuántos mando, ¿qué hago con la gente? ¿Hago más casas? ¿No hago más casas? ¿No tengo recursos? Las primeras partidas, yo siempre lo digo, las primeras partidas vas contra el juego. Luego ya empiezas a pensar en lo que hacen los demás y en jugar a ganar. Porque aparte de todo esto, hay el nivel de hambre que va subiendo, tienes que tener comida suficiente para alimentar a tu gente, si no, pues empiezan a llegar tumbas, Y bueno, todo el que haya jugado Agrícola sabe lo que se siente, porque además el hambre del Agrícola está inspirada en el hambre del Antiquity. Bueno, y más cosas, ¿no? O sea, Bueno. en el Agrícola hay también sistemas que al parecer también es una de las cosas que se usan, que es cuando tú mandas al trabajador, como tú dices, y está fuera y está haciendo algo para conseguir algo, ese algo vas ahí tú cogiéndolo cada turno. Y cuando tú plantas una cosecha en el Agrícola es igual, tú pones todo lo que te vas a llevar y cada turno va cogiendo una de esas piezas. Esto es similar también, también eso también lo usa, similar Agrícola al Antiquity. Sí. Bueno, pues como decimos, Antiquity es un juego fantástico que ha tenido distintas también distintas versiones a lo largo del tiempo. Ahora estamos con la cuarta edición, ¿no? Tercera, creo que ¿Tercera o es. cuarta? Bueno, lo miro en un segundo. El cajote grande negro, el que yo todavía tengo, es la En la segunda. segunda, bueno, pues entonces la tercera edición, que ya viene en una caja, como decimos, tamaño libro, lo hemos dicho antes, ¿vale? Una cajita tamaño libro y que todavía creo que es conseguible. Creo que es conseguible. Creo que sí, ¿no? Mira, mirando en el mercadillo de la BGG hay uno por 60 euros, pero no te pone Si edición. no te pone edición, no, pero si entras en la web de Exploter, que es lo que yo quería ver, creo que todavía lo tienen a la venta ellos. Exacto, ellos lo tienen en Mira, su web, lo tienen a la venta. Vale, ahora mismo sí. Exploter tiene a la venta, que todavía puedes conseguir, el Kiev 20 aniversario, el Food Chain Magnate, el Antiquity. Y como pre-order tienes el Rohan Boats y el Ketchup, la expansión Expansión. del Food Chain Magnate. O sea que sí, que es conseguible Sí, todavía. se nos olvidaba decir un clásico que también define bastante esta editorial, que es que a casi todos los juegos tienes que comprarle algún componente para mejorarlo, para hacerlo más chulo. Sí, bueno, como decimos, han sido muy parcos en materiales A usted. austeros y siempre hay cosas que mejorar. Por ejemplo, Rohan Boats, como decimos, o bien te compras un metraquilato para poner encima del juego, que es más cómodo que el plexiglás enrollable ese que no valía para nada, y bueno, mejorar los rotuladores también viene muy bien, o bien coge fichas con palitos para marcar los caminos que haces, ¿vale? Que también es la otra parte que puedes utilizar, una u otra. Bueno, pues aquí en Antiquity hay unas piezas mejoradas que vende la página, la Board Game Geek Store, ¿vale? Vende unas piezas mejoradas que parecen, no es, ¿vale? Parecen tipo baquelita, pero no es. Es plástico con una impresión encima. Y la verdad es que mejoras mucho las piececitas de cartoncito, las fichitas de cartoncito tipo Wargame que tiene el juego, ¿vale? Ya de por sí también esta nueva edición mejoraba alguna cosa. Las piezas de polución, aquí son unas fichitas distintas de plástico que son más cómodas, más visibles también en el juego, más cómodas que las anteriores, que también era un cartoncito sobre otro cartoncito, etcétera, etcétera. Y también ahora los trabajadores, antiguamente eran cubos, ¿vale? De madera, y ahora los trabajadores ya son con forma de meeple, más o menos, por entendernos, ¿vale? Ya han ido mejorando algunos componentes en esta última edición del juego, la verdad. Pues bueno, Guismo, y viendo la web, llevas tu razón. El Antiquity es la tercera edición, la cajita nueva esta chiquitica y la que está a la venta es la tercera edición del juego, ¿vale? O sea que perfecto. Es lo que me parecía. Sí. Vale, pues seguimos. Esto era año 2004. Nos vamos al año 2005. En el año 2005 presentan el juego Indonesia, que es otro de los juegos que también, ya como digo, ya en esta época más o menos la gran mayoría de juegos le resultan bastante más llamativos y empiezan a funcionar mejor y ya se reimprimen o se hacen versiones nuevas. Indonesia también hace poco se ha sacado una nueva edición, ahora hablamos de ella. Bueno, Indonesia, en 2005, un juego de 2 a 5 jugadores, de entre 180 y 240 minutos, a partir de 14 años, tiene un peso de 4 sobre 5 en la BGG, o sea que ya es durete. Es duro. Sí, es duro. Está diseñado por nuestro combo de Jeroen y Joris, y en artista gráfico tenemos a Jeroen Kesseler, otro Jeroen distinto, y a Incent Moet. Atención ya a este nombre, lo hemos dicho antes, Incent Moet, ya empieza a aparecer en estos juegos. Y en Indonesia se nota. Ya el diseño gráfico del juego está algo más cuidado. Los componentes no tanto, pero el diseño gráfico está algo más cuidado. Háblanos del juego, porque este juego es juegazo. Ya empezamos Este con. es uno de esos ejemplos. Yo tengo el mapa en vinilo y los componentes mejorados que sacaron aparte para poder hacerlo. Antes de empezar, yo diría que es 4 o 5 jugadores, por mucho que diga la BGG. Sí. 4 o 5 jugadores, yo al menos no lo jugaría. Doy fe. A menos el juego sí. Baila demasiado, no tiene dificultad. Y cuanto más jugadores, más rápido va, de hecho. Porque bueno, en este juego lo que vamos a ir cogiendo es gestionando empresas de diferentes recursos para ir, producir recursos para llevarlo, venderlos en las ciudades a través de transporte. Que, de hecho, el transporte es otra de las empresas disponibles en el juego. Es decir, tú vas a tener o empresas de productos o empresas de transporte. O bueno, o parte en parte, ¿vale? Porque también tienes un track de tecnología donde puedes ir mejorando cosas. Y es a nivel de logística, no sé, me parece una maravilla de juego. El cómo vas con el culo apretado de qué es lo que vendo, dónde lo vendo, me mete un puerto, me mete unos barquitos que me obligan a ir a una ciudad que está a tomar por saco. Entonces, un producto que lo vendo por 20, tengo que pagar 30 en el transporte. ¿Esto me compensa? Me da igual, lo tienes que hacer. Uh-huh. Como las ciudades están limitadas, o sea... ¿Te parece a ti, que yo siempre lo he dicho, que este juego también tiene algo del espíritu 18XX y a la vez siendo distinto? No, yo creo que no. ¿No? O sea, tiene ese tema de las rutas, pero... Sí, no por las rutas en sí, sino por el hecho de las compañías, que aunque aquí no hay acciones de las mismas, pero cómo de las compañías se tienen que es lo que a ti te interesa muchas veces, cómo coger dos compañías distintas para hacer un combo, ¿no? Como por decirlo, ¿no? Con tus recursos. Puedes utilizar tus barcos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, pero son compañías diferentes, ¿vale? Que hay fusiones, ¿vale? Que es una de las mecánicas importantes en el juego, el tema de las fusiones. No recomiendo jugar a este juego con gente que no entienda las fusiones de la Indonesia, ¿vale? Eso que vaya por adelantado. Hombre. Porque si la partida se convierte en un caos. Sí, no eso está claro. Para mí es clave, ¿vale? El tema de las fusiones es clave. Pero no sé, digamos. Además, puedes utilizar las dos. Las fusiones en el juego son el punto medio del juego de estamos preparándonos nuestras compañías, llega el punto de las fusiones y aquí ya vamos hacia final, ¿no? Es como ya aquí empieza la carrera fuerte, ¿no? Sí, además, digamos, uno de los productos que hay solo se puede hacer a través de una fusión. También está la capacidad que tengas de empresa. Tiene muchas cosas, ¿vale? Es que yo creo que cualquiera de estos juegos se pueden tener un programa entero ellos solos. Sí, sí. Este es de los que yo tengo, digamos, dentro de mi top. Para mí está un punto por debajo de Antiquity y Rohan Boat. ¿Vale? Lo tengo un puntito por abajo. Yo un puntito por debajo del Antiquity. Vale. Esto era año 2005 y aquí ya tenemos un primer parón. Ya empezamos a tener distintos parones en cuanto a diseño y demás. Posiblemente porque en estos años es cuando han estado imprimiendo y haciendo nuevas ediciones de juegos. Es decir, por aquí en medio, creo que es en el año 2006, sale una nueva edición del Rohan Boat. También sale una nueva edición. 2007 Antiquity, tal. ¿Vale? Pues en 2008 cuando presentan un nuevo juego. En este caso presentan el juego Duck Dealer, ¿vale? Es un juego posiblemente, bueno, es cierto que no es tan bueno como como la Antiquity, los primeros de estos, pero posiblemente un juego que para mi gusto ha pasado más desapercibido de lo que se merece. Juego muy infravalorado desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Bueno, te hago la ficha rápidamente. Duck and Deal es un juego de 2 a 5 jugadores entre 180 y 240 minutos. Ya vamos a ver esto de 180, lo vamos a ver mucho, Gizmo. A partir de 14 años, tiene un peso medio de complejidad de 3,75 sobre 5. Es decir, ya va subiendo. Lógicamente está diseñado por nuestro combo de Jeroen y Yoris. Y en el aspecto gráfico tenemos a Mar Alcare y a Toba Rezail. ¿Vale? Estamos cambiando de diseñadores. ¿Qué nos puedes contar de Duck Dealer? Bueno, primero, el toque de la portada es súper gracioso y el tema que te presenta también es súper divertido. Porque aquí lo que vas a hacer es, vas a coger tu nave y te vas a mover por diferentes planetas con las rutas que ahí hay preestablecidas para, con ese típico árbol de recursos de Exploter, coges patitos de goma, coges pintura azul, los juntas y tienes patitos de goma azules. Los juntas con otro componente y ya tienes otra cosa nueva para al final llegar a, no recuerdo los nombres, ¿vale? Pero con esos dos recursos que previamente has hecho los patitos azules, el patito azul con otro, juntas y creas otro recurso. Ese otro recurso lo juntas con otro y creas el mega pepino. Y además, bueno, vas montando bases en los planetas que te van a ayudar a comerciar, vas montando colonias. Y la parte divertida o, digamos, que más me gusta o peculiar del juego es el cómo se gestionan los turnos. Porque, a ver, digamos, cómo podemos explicarlo bien. En tu turno tienes dos opciones. O coges fichas de acción o ejecutas tus acciones. ¿Vale? La partida dura 20 ejecuciones de acción. No, no recuerdo exactamente, ¿vale?, cómo lo llama el juego. Pero claro, cuando ejecutas acciones, empiezas a gastar fichas como un loco. Todas las que has ido acumulando. Exacto. Las fichas del juego son fichas que están divididas en tres colores y que cada una de ellas hace una acción. Que puede ser las azules hace la acción de comercio, las rojas acción de moverse y las amarillas la acción de construir, ¿vale? Y esto es importante, como tú dices, porque tú tienes que coger esas fichas y luego usarlas para hacer las acciones. Entonces has ido acumulando y dices tú, pues bueno, me gasto tres fichas azules para mover hasta aquí, me gasto una roja para comerciar, una amarilla y construyo tal. Me vuelvo a gastar más azules, pero claro, todo eso lo tienes que ir planificando antes. Entonces es como turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno, espera que voy. Bueno, esa parte me ha parecido muy peculiar. Sí, el juego está muy bien. Sí tiene el concepto, lo decíamos también en nuestro episodio anterior, de pick and deliver, al fin y al cabo, ¿no? Y sí. Aquí ya vemos un diseño gráfico distinto en el juego, ¿vale? Ya aquí Exploder ha cambiado un poco de diseño gráfico. Tampoco es que sea la repanocha, pero ya tiene un diseño gráfico, sobre todo en cuanto al tablero, ya bastante más llamativo, ¿vale? Ya en Indonesia decíamos que también tenía y ya aquí también. Pero seguimos con unos componentes un poco reguleros, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, los tableros personales, la nave o las navecitas de cartón que representan a nuestra nave, sí. Y demás, ya ahí empezamos a tener componentes reguleros, ¿vale? Pero, como digo, ya vemos, lo veíamos también en Indonesia, que se empiezan a preocupar un poquito más de este asunto. Bueno, pues este juego es el juego de 2008. En 2009 sacan el juego Grid Incorporated, ¿vale? Es un juego de 2 a 5... Un juego muy actual. Sí, bueno, un juego de 3 a 5 jugadores, de 180 minutos, a partir de 14 años, y que tiene un peso ya de 3,56 sobre 5, lo digo medio alto, y también está hecho por nuestros dos autores favoritos, Jeroen y Joris. Y ya aquí volvemos al diseñador que ya va a ser gráfico, que va a ser ya el que siempre nombremos, es Incent Moet, ¿vale? El señor Incent Moet. Este juego yo lo vendí, antes de hablar de él, yo lo vendí y me arrepiento. Y cuesta encontrarlo, ¿eh? Un juego de los que cuesta encontrar. Cuéntanos, Guismo. Sí, de segunda mano tiene ya precios estándar de 120 para arriba. Sí. Yo te digo que es un juego muy, muy actual. También voy a decir ya de antemano que es para mí grupo dependiente, ¿vale? Pero muy divertido. Y es muy actual porque en este lo que vamos a ir metiendo nuestra gente en empresas. La cuestión es que seamos CEOs o que estemos metidos en las empresas y que las empresas vayan generando beneficios, ¿vale? Esos beneficios son mediante unos productos que van generando, van manufacturando, que eso se hace en una fase de charaneo, en plan de ¿quién vende no sé qué? Yo te cambio no sé cuándo, todos a la vez. Vale, te doy dos de estas, no, si no me pagas tanto no te lo doy, no sé cuánto, necesito dos de tierra, necesito tres chips y manufacturándolas con tus propias empresas, ¿vale? Y eso genera beneficios, que esos beneficios van a la empresa. La empresa tiene, hay que saber gestionarlo a la hora de jugar, tiene, digamos, tres cajetines de dinero, ¿no? Tiene el dinero disponible, los beneficios del año / turno anterior y los beneficios que va generando. Entonces, la cuestión es que la empresa vaya, solamente va a poder, la empresa solo puede trabajar con el dinero disponible, no puede trabajar ni con lo generado este año ni con lo generado el año anterior. Y la cuestión es ir generando beneficios. Pero, ¿qué sucede si los beneficios de este año no llegan, son inferiores a los beneficios del año anterior? La empresa va muy mal, hay que buscar culpables y aquí es donde entra el juego. Aquí está la parte, ¿vale? La chicha del juego. La chicha, ¿vale? Porque todo esto no te sirve para nada. Es decir, de manejar la empresa y que la empresa tenga mucho dinero no te sirve para nada. Lo que te importa es que cuando se busquen culpables, tú te vayas de la empresa con una buena indemnización. Exacto, porque con esa indemnización, sí, Dile, dilo, digo que sé. Que es como creo se gana, creo que... Que, claro, es que aquí es como se gana el juego. O sea, a ti lo que te interesa es llevar una compañía a lo más alto posible y que fracase en ese momento para tú llevarte la pasta y largarte a otra empresa. Ahí está. Y comprar los bienes de lujo que son los que te dan los puntos de victoria. Es importante saber que en el juego tú puedes manejar varias empresas y puedes hacer con ellas trampas, que es lo importante de este juego. Es decir, tener varias empresas y despedirte, o sea, hacer trampas en una dándole mucho valor a otra para que te despidan en ese momento, porque ese año haces cero, haces muy poco beneficio, no cero, pero muy poco beneficio, pero a otra la has engordado, porque también es tuya, es que luego también la vas a fundir. Ese juego, y aquí sí, Gizmo, lo tienes que reconocer, se nota que hay un aire 18XX. ¿Vale? No. No. Sí, no. O sea, sé por dónde vas. Sé por dónde vas. Y te voy a decir que no. Sí, pero hasta en el sistema de lo diré. Es que el marraneo ese de las empresas lo tienen algunos 18XX, pero yo no diría que es característico de los 18XX. No, no es que sea característico, pero lo tienen. Pero también el sistema de valores de los distintos bienes que hacen las empresas también es similar a los 18XX. Es decir, tiene distintos conceptos. Que tiene su tendencia. Exacto, tiene distintos conceptos que a mí me recuerda un poco a los 18XX. Vuelvo a decir, no quiere decir que sea la mecánica del 18XX, pero que sí es cierto que sabemos que Jeroen es un amante de los 18XX y en mucho de su diseño se nota que él le da una vuelta de tuerca a ciertas cosas y consigue pues estas cosas. Decir, hostia, si los 18XX, una cosa graciosa de algunos 18XX es este chafardeo que haces con compañías de arruinar una para tú luego irte, dejarle el marrón a otro y montar la tuya, coño, pues esto lo tiene este juego. Si tienes un grupo adecuado, este juego es una maravilla. Sí, yo, vamos, lo quiero recuperar y estoy siempre diciendo, coño, a ver si anuncian este año que lo reeditan, pero no lo reeditan. Al final tendré que pasar por los 120 euros de marra. Bueno. Mira, y este es un juego que yo siempre, cuando tal, siempre digo, tengo un juego de unos autores, de unos diseñadores firmado por otro diseñador. Este lo tengo dedicado por Pedro Soto. Bueno, pues ya. Me lo regaló para la boda, ¿vale? Me lo regaló para la boda. Ah, qué guay, hombre, qué guay. Me lo firmó él y me lo firmó, bueno, me lo firmó Víctor, el mago, yo también. Uh-huh. Bueno. Entonces digo, tengo un juego de unos autores firmado por otro. Está curioso. Aquí volvemos a pegar un salto en el tiempo, ¿vale? Aquí también hay unos años que yo no sé si aquí reeditan, creo que sí. Tendría que meterme ya más a fondo en las versiones, en las ediciones de juego. Pero del año 2009 nos vamos al año 2012. ¿Vale? O sea, aquí en medio hay un parón grande. Y en el año 2012 sacan el juego The Great Zimbabwe. Un juego corto de tiempo, juego siendo duro, siendo de esta última hornada de juegos duros, corto de tiempo, juego que se puede jugar en una horita y media, 2 horas, ¿vale? Bueno, hablamos de un juego de 2 a 5 jugadores, como decimos, de entre 90 y 150 minutos, a partir de 14 años, con un peso de 3,70 sobre 5, es decir, medio alto, lógicamente hecho por el combo de diseñadores favoritos, Jeroen y Joris, y con el diseño gráfico de Inset Moed, ¿vale? Como decimos, ya aquí, además, ya podemos decir que aquí han hecho ya un juego con un diseño gráfico y unos componentes más que aceptable. Ya aquí estamos en... Sí, y precintado. Y precintado. Ya aquí estamos, no vamos a decir en un gran juego de gran diseño gráfico, pero ya estamos en la media de los juegos normales, ¿no? Sí, digamos, el toque explotar, lo ponemos de alguna manera. Exacto. Este juego de Great Zimbabwe, yo... Fui cauteloso con el juego, ¿vale? A la hora de entrar en él a comprarlo. Y lo compré tarde, pero lo compré. A mí es un juego que me ha gustado mucho. Me parece que tiene un sistema, una mecánica muy original, muy, muy buena, ¿vale? El sistema de movimientos que tienes que hacer para conseguir los distintos recursos para hacer las acciones, muy buena. El tema de los dioses que tú comentabas antes mismo, de que hay muchos dioses para tú elegir uno y hacer las habilidades de ese dios, también está muy bien. Vamos, el juego me parece un juego muy redondo. Muy, muy redondo. La única... Escala muy bien. Uh-huh. Escala muy bien. Vas a decir una pega, creo, ¿no? No, yo no le voy a decir pega al juego como tal. Vamos, me parece un juego súper correcto. Lo único que iba a decir del juego es que en el único toque que sigue siendo Exploter es en los tableritos modulares que forman el juego. Que le pasa lo mismo que al Funchain Magnate. Es decir, el resto de un diseño gráfico estupendo y aquí es donde son parcos en el diseño. Pero bueno, son claros. O sea, cuando estás jugando lo ves todo claro, que para sí, mí es más eso importante. Sí. Eso sí, pero bueno, podían haberle dado un poco más de textura al juego. Los cuadritos blancos podían ser algo más de textura, algo más de desierto. Nah, no sé, yo lo llamo el Encanto Exploter, ¿vale? Reconozco, nah. Reconozco todo eso, pero yo lo llamo el Encanto Exploter. Entonces, lo que sí que en este juego no lo hacen exactamente igual, pero vuelven a hacer lo mismo que en el Antiquity, en el tema de la victoria. Aquí sí hay un, digamos, una condición de victoria, ¿vale? Son puntos de victoria en este caso. Uh-huh. Y la cuestión es que tanto el dios como otras cosas que puedes hacer durante la partida, como poder construir artesanos o coger, digamos, gente, ayudantes, ¿vale? Especialistas, a la vez que te van a dar una bonificación o una posibilidad de conseguir puntos, van a aumentarte el requisito de puntos de victoria. Entonces, no es que haya diferentes condiciones de final de victoria, pero sí que dependiendo de las bonificaciones, de las bonificaciones que tú consigas para jugar la partida, necesites más o menos puntos de victoria. Uh-huh. Yo este juego también tiene ese ¿cómo lo ha dicho antes? Ese árbol, ¿no? Ese mapa tipo árbol de tecnología, ¿vale? Sí. Que aquí va con los artesanos, pues lo mismo, ¿vale? Es decir, para llegar a algo tenemos que tener ante unos previos. Y eso también es otra marca tipo Exploter, ¿no? Esos árboles existan. Y como tú dices, el juego es una carrera de puntos donde de inicio, entre comillas, todos tenemos que llegar a los mismos puntos, pero se van a ir modificando esos puntos finales en relación a habilidades que consigamos. Entonces, muchas veces tú tienes que valorar si te conviene conseguir esa habilidad con los puntos que te va a costar o que te va a restar para llegar al final de juego o ganar tú, ¿no? En esa carrera de llegar a puntos. Y es importante explicar bien, digamos, el cómo se mueven las cosas. No vamos a entrar ahora en ello. Sí. Pero cómo se mueven las cosas, porque un clásico de este juego es que si eres tú el que lo explica, estés prácticamente jugando por los otros. Sí, bueno. Diciendo, mira, esto lo puedes mover aquí, lo mueves aquí, lo mueves aquí. Sí, es la parte posiblemente más compleja del juego, lo que da más complejidad le da, y la parte sí. Donde está toda la estrategia del juego. Donde está toda la estrategia del juego. O sea, la colocación es fundamental en el juego para llegar a los distintos sitios y poder hacer los combos en el juego pues, para ganar los puntos de victoria, definitivamente. ¿Vale? Eso es fundamental en el juego. Bueno, de mis favoritos. Sí. Y ya vamos a ir acabando, porque ya de este de Great Zimbabwe, del año 2012, nos vamos al año 2015, donde sacan el Food Chain Magnate. Poco que decir, yo creo, del Food Chain, porque precisamente es el que ha hecho el boom Exploter, o el que los ha hecho, digamos, sí. No sé, si pegar ese salto al estrellato. Yo creo que sí. Vamos, yo creo que ahora mismo la gente o el grosso de los jugadores, de los aficionados al juego de mesa, conocen a Exploter gracias a este juego. Sí, mucha gente les ha conocido, han empezado a criticar sus precios y su grafismo también con el Food Chain, pero... Sí, pero ya venían tarde, no habían visto la anterior, si no dirías nada más que alabanzas. Vamos a hacer la ficha, hablamos un poquito del juego y hablamos también ya de futuro. Yo creo, bueno, volviendo un momentito al tema antes de hacer la ficha, yo creo que es gracias a este juego el que a día de hoy hay una licencia de Exploter con otra editorial, ¿vale? Que yo creo que esta fama hace que otra gente se fije en otros juegos y que otras editoriales pues se fijen e intenten negociar con ellos, creo yo, que también tiene que ver. Bueno, ficha del juego. Food Chain Magnate de 2015 es un juego de 2 a 5 jugadores entre 120 y 240 minutos a partir de 14 años y tiene un peso de 4,19 sobre 5 en la BGG. Está diseñado por el combo de Jeroen y Joris y los artistas gráficos son Incent Moet más Iris de Ham. ¿Vale? Iris de Ham, que es la ilustradora de todas las cartas, que le da ese toque años 60 al juego, ¿eh? Que es súper importante en este juego. Me encanta ese toque que tiene. Sí, eso es posiblemente lo que más ha llamado la atención a muchísima gente del juego. Y la ayuda de juego en forma de menú, eso es espectacular. Espectacular, como te has dicho. Esos son los toquecitos del juego. Bueno, hay poco que decir de este juego, pero bueno, es un juego en el que vamos a... lo diré, Francisco. Vamos a... gestionar nuestro restaurante. Exacto, gestionar nuestro restaurante, nuestros restaurantes de comida rápida y pues, expandirnos por la ciudad, tanto de servir al mayor número de casas posibles como de crear nuevos establecimientos para poder seguir sirviendo. El juego lleva un motor de cartas, muy importante en el juego, un motor de cartas que además, entre comillas, comban entre ellas, ¿no? Se hacen en forma de también de árbol tecnológico, volvemos a ese árbol tecnológico, que lo tenemos por un lado en las mejoras de esas cartas y por otro lado incluso cuando jugamos las cartas, que de una podemos jugar varias y demás, y los tiempos de las cartas son importantes. Y la verdad es que el juego es un juego que tiene, este posiblemente es el que más efecto bola de nieve tenga de todos los exploter. Depende del nivel de los jugadores, es lo de siempre. Hay, digamos, a mismo nivel no debería haber esa bola de nieve. Si hay un jugador que sabe y otros que no, por pelotas, ¿vale? Por pelotas se va a generar esa bola de nieve. Uh-huh. Pero para mí no es fallo, es decir, a ver, una persona que tiene nivel, un novato, ¿vale? No va a ganar, vamos, no debería de ganar a una persona que lleve ya 10 partidas, ¿vale? No voy a decir 20 ni 30, 10 partidas. En esa partida con ese novato y esa persona con 10 partidas va a haber bola de nieve, sí o sí. Uh-huh. Seguro. Pero para mí no es fallo. No, vamos, el juego en ese aspecto, como decimos, todos los exploters en ese aspecto son duros. Y la nivel de entrada es complicado. Pero bueno, son juegos que se disfrutan muchísimo. Sí, sí es cierto que sí, en este juego sobre todo, la diferencia de conocimiento del juego... es muy importante, pero encima eso, que los primeros turnos, y eso es bueno, un poco, en los primeros turnos vas a hacer muy pocas acciones en relación a los últimos turnos, ¿vale? El objetivo del juego es ser quien más dinero tenga, lógicamente, al final del juego, y el juego acaba, que esto también es importante, cuando se agota el dinero por segunda vez a la banca del juego. ¿Ve? Aquí también... Con los 18XX. Exacto. Ahí 18XX. Y en medio, cuando se agota la banca por primera vez, los jugadores han seleccionado previamente unas cartas en las que añaden un dinero virtual, no es que lo añade al jugador, sino que el jugador decide cuánto se añade al juego. Tenemos cartas de 100, de 200 y 300, si no me equivoco, ¿no, Gizmo? O 200, 300 y 400. Pues por, no, 200, 300 y 400. Pues por ahí va. Y entonces tú decides cuánto se mete. Dependiendo de eso, el juego va a durar más o menos. ¿Vale? Y además no lo decides tú a mitad de partida, lo decides al inicio de partida, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, es lo primero que haces. Exacto, se elige al inicio. Por lo tanto, no es una cosa que tú digas, pues como me va bien, va, o como me estoy desarrollando de cara a futuro, sino que ahora no gano mucho, pero luego los voy a barrer, pues ahora pongo más. No, tú tienes que decidirlo al principio. Y en relación a lo que tú decidas, no sabes lo que deciden los demás jugadores, pues jugarás de una forma u otra, ¿vale? Pues como digo, tú puedes ir ahí haciendo puntos en todo momento, haciendo puntos, haciendo dinero en todo momento, o puedes elegir ir expandiéndote un poco para hacer puntos al final, ¿vale? Que posiblemente al final hagas mucho más puntos. Pero en esa dicotomía tú tienes que saber hacia dónde juegas en relación a la carta que hayas jugado y esperando que los otros jugadores hayan jugado algo similar. Esa es la única parte fuerte de azar del juego, ¿vale? Porque lo demás es control puro y duro tuyo, ¿vale? Bueno, no sé, realmente yo no lo llamo azar, llamémosle igual, digamos, acción humana o no sé cómo llamarlo, pero bueno, no es azar porque al final de cuentas es una cosa que depende del jugador, bueno, de los jugadores. Es la parte que no controlas del juego, es una información oculta que no controlada, así sí, ¿no? Sí, mira, podemos discutir en alguna ocasión de eso. Bueno, este juego también ha salido por otras editoriales con Exploter por atrás, ¿vale? Lo que han hecho es llevarlo a otros idiomas, ¿vale? No es lo mismo que hace Capstone, que es una licencia directa, ¿no? Sino que para llevarlo a otros idiomas, pues por ejemplo, para la edición japonesa que se sacó en 2016 lo hicieron con New Game Order, o para la edición china se ha hecho con la editorial One Moment Games, o incluso, ahora que saldrá otra en 2019, la edición coreana con Angry Lion Games. ¿Vale? Son ediciones que ellos no llegan a sacar, pero que sí lo sacan otro. Y sí, ciertamente llevan 7 impresiones distintas, ¿vale? En 2018 ha sido la séptima impresión. O sea que telita sí, sí. El juego, ¿vale? Telita el juego. Bueno, pues este es el último juego publicado como novedad por la gente de Exploter. Ya a partir de aquí lo que han hecho la gente de Exploter es sacar, pues bueno, ese Antiquity en 2017 con la nueva versión, el Kiev, que ese sí es nuevo porque han cambiado todo el aspecto gráfico, sí. en 2017 también, el Kiev de 20 años de Exploter, y ya simplemente lo que tienen anunciado de cara a este 2019, que por un lado es la expansión del Food Chain Magnate, el que se llama The Ketchup Mechanism and Other Ideas. Con muchas elucubraciones de lo que puede contener. Sí, lo que ya mucha gente está criticando es el precio, porque tiene el precio de un juego. Es un precio, es que, a ver, lo critico, a ver, es un precio exploter. Sí. Es un poco, o lo tomas o lo dejas. Sí, pero... ¿Es mucho dinero? Sí. Pero otras... ¿Es caro? No lo sé. Otras expansiones que ha vendido Exploter no lo ha vendido a ese precio, ¿vale? Era otros tiempos, no lo sé, o sea... Pero es caro. Vamos, yo sigo pensando que es caro, porque es el precio de un juego. Para mí, de momento, es mucho dinero. Exacto. Bueno, ya veremos si es caro o no. Exacto, vamos a hacerlo ahí. Porque hay que saber bien lo que trae. Bueno, lógicamente, el juego lo que hace también es aumentar el juego en número de jugadores, en este caso de 2 a 6, ¿vale? De aumentar un sexto jugador. Y todo lo demás más o menos igual. Los mismos diseñadores de juego, los mismos artistas gráficos, todo igual. Esto es uno de los juegos que tiene que llegar. También para este 2019 está la nueva edición del edición 20 aniversario del Rohan Boats y el bus de Capstone Game. Y hasta aquí, Splotter Spielen. Y yo creo que ya con esto, Gizmo, nuestro hashtag está más que servido. Sí, vamos. ¿No? Yo creo que sí. O sea, bueno, hemos, yo creo que nos hemos alargado un poquito, pero también podríamos alargarnos mucho más. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta aquí. Y bueno, ya nos vamos a ir a nuestra sección de menciones y replis. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues vamos a ella. Menciones y replis y replis. Bueno, pues estamos en nuestro primer menciones y replis real, ¿no, Gizmo? Pues sí, la verdad, digo, bueno, algo de feedback, ¿no? Nos han dado. Sí, bueno, no tenemos ninguna réplica a hacer, verdaderamente, no hay nada que contestar, no hay nada que hayamos entrado en debate, creo yo. La gente, bueno, pues nos ha comentado qué les ha parecido, ¿no? Si nos han podido decir alguna cosa que mejorar, pero no han hecho ninguna pregunta ni nada sin que tengamos ahora que decir, pues tal, ha hecho este comentario y hay que responderle a esto. No. Sí. Yo sí quiero agradecer, digamos, el feedback que hemos recibido. Porque, digamos, no sé, yo lo he visto en las críticas, digamos, como muy constructivas. El feedback yo creo que ha sido, digamos, bueno, bastante bueno, los cuatro, ¿no?, que nos hayan escuchado. Uh-huh. Y, digamos, como bastante bien, ¿no?, digamos, con bastante buena acogida, sí, de entrada. Entonces, aunque hayan sido cuatro, tampoco quiero decir nombres, ¿vale? Pero porque no solo en público, también nos han dicho, he hecho llegar feedback a nivel privado, digamos, y también de constructivo y bien. Uh-huh. Y yo creo que es darles muchas gracias a todos, ya solo por el mero hecho de escuchar, o sea, no solo por el mero hecho de escuchar, sino por dar el feedback, ¿no? Ya tanto por decir el cómo mola, como el decir, pues mira, esto me gusta más, esto pues igual se podría cambiar. Sí, bueno, también nosotros hemos hecho autocrítica, igual que hicimos la otra vez, y tenemos algunas cositas que no sé si en este programa habremos cambiado, creo que no, tampoco nos ha dado tiempo un poquito a redefinir algunas cosillas, pero bueno, más o menos intentamos mejorar, tener en cuenta ese feedback que nos hacéis llegar, que yo también agradezco, y también quiero agradecer, Gizmo, que me encantó, que la comunidad nos ha apoyado mucho en cuanto a darnos a conocer, a retuitear, a mencionarnos, a hacer que lleguemos a otra gente que, bueno, que a lo mejor con nuestros perfiles no hubiéramos llegado, ¿no? Bueno, es que hay algunos que estaban amenazados, ¿no? Entonces. Sí, pero incluso gente que no nos esperábamos que fueran a mencionarnos, y lo que es de agradecer, ¿no? Que, sí. Que siempre he dicho que es una de las cosas bonitas de esta comunidad, del juego de mesa, que es la parte social que tiene, que yo creo que es muy sana, ¿no? Que sí. Todo el mundo nos haya querido echar esa mano para dar a conocer nuestro proyecto de podcast. Y bueno, yo la verdad que desde aquí le doy las gracias a todo el mundo y os animo a que sigáis comentando, a que nos sigáis dando feedback, que es interesante. Para el que viene yo creo que igual algo más tenemos. Sí, es cierto que todavía no hemos tocado ningún tema de debate que sea importante. Hasta hoy. Bueno, hoy tampoco hay un tema de debate. Hoy hemos hecho un repaso a la historia de Exploter, que si la gente podrá opinar. En la primera parte, que ya se te ha olvidado, en la primera parte. Bueno, sí, la primera parte, cierto, cierto, cierto, que ya hace tantas horas, Gizmo. Sí, porque, a ver, también hay que decir que cuando empezamos con este proyecto hablábamos de hora y media, ¿vale? Digamos, hora y media más bien larga, pero creo que se nota que nos apasionan los juegos y que no nos gusta hablar. O sea, exacto. Que, bueno, pues ya podéis, como dice Gizmo, hacer menciones y hacernos preguntas, entrar en debate. y ya lo que veamos, lógicamente, a esos comentarios que veamos que entran en ese debate, los mencionaremos en este apartado. Y también nos podéis hacer preguntas o podéis criticar, pues por ejemplo, los juegos de Exploder los podéis criticar, que ya, bueno, nos meteremos con vosotros, insultaremos esas cosas si hace falta, ¿vale? Y llegaremos a las manos si es necesario. Es importante que cuando se critique un juego de Exploder, ¿vale? Poner la dirección. Sí. Que os vamos a mandar un regalito. No, podéis criticar perfectamente y es más, sí, seguramente sí. La mayoría de las críticas que hagáis a los juegos de Exploder las suscribamos, porque sabemos los defectos que tienen. Que sí. Normalmente no son en cuanto a mecánicas, que es lo bueno de los juegos de Exploder, que las mecánicas son muy buenas. Normalmente son en cuanto a estéticas o a componentes. Y ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y es lo que yo llamo Encanto Exploder, que pues es Encanto Exploder. Y punto. Vale, es criticable, pero es lo que es. Y es lo que hay. Y ya está. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Guismo, muchas gracias por estar aquí siempre en la otra línea, como es lógico. Siempre un placer hablar contigo. Y muchas gracias a todos los que nos oís. Nos oímos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós.